Hacer una charla sobre la COPE, ¿no? Al estilo de la que se hizo en Córdoba hace como un año o así, ¿no? Un par de años ya hace, ¿no? Pues en realidad yo aquella charla no la quería hacer sobre la COPE, quería hacerla sobre esto, ¿no? De la COPE a los FIES, esbozo para una historia de las luchas contra la cárcel, ¿no? Esbozo para una historia, ¿no? Sería más bien, pues, materiales para reflexionar sobre esa historia. De todos modos, eso es, la verdad es que es muy largo y en el grado de elaboración que lo tengo, pues no lo puedo hacer corto porque lo tengo todo bastante desparramado. Entonces, la razón por la que, yo prefiero eso que contar historias sobre la COPEL es porque hablar de la COPEL solamente es mirar desde aquí hacia atrás, ¿no? O sea, decir, bueno, esto pasó de tal fecha a tal fecha y, bueno, las historias de la COPEL duraron, pues, poco más de un año, ¿no? Y entonces, pues eso. Y en cambio, verlo de la otra manera es verlo, pues, como un proceso que todavía está en marcha, ¿no? O sea, digamos, mirar el presente desde allí, en lugar de mirar allí desde aquí, ¿no? Que empezar a andar hacia aquí, ¿no? Ver cómo la cosa ha ido evolucionando y ver hasta qué punto, y por eso también es interesante hablar de la COPEL, por ejemplo, lo que sucedió entonces es decisivo todavía ahora. Es decir, que las cosas que se... Por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿no? Que es como la legalización de las medidas que se tomaron para derrotar a la COPEL, ¿no? Todavía está en vigor ahora, ¿no? Pero, no sé, los planes de construcción que se hicieron entonces, pues los que existen ahora son un poco la continuación de aquellos, es decir, que no han dejado de aprender de lo que hicieron entonces, etc. Es decir, que se puede decir que en aquel momento, así como la transición, porque esto de la COPEL sucede en el tiempo que se llama la transición, ¿no? A la democracia, ¿no? Es un poco la fundación del régimen político en el que vivimos ahora, también es el momento de la fundación del régimen penitenciario en el que vivimos ahora, ¿no? Y del régimen penal. Pero, como os digo, o sea, que si nos quedamos simplemente contando las historias de ese momento, pues eso, nos quedamos parados en un momento. Entonces, después de ese momento viene otro, y después otro, y después otro, hasta el momento actual, ¿no? Y hay una idea, sobre todo, muy importante, que es que desde entonces para acá, a pesar de lo que pueda parecer, pues no ha dejado de haber luchas contra la cárcel, prácticamente en ningún momento, incluso porque la cárcel es una lucha, evidentemente. Es una lucha del Estado contra los supuestos delincuentes, ¿no? O sea, para disuadirlos, para destruirlos, para impedirles hacer lo que sus instintos o su voluntad les exigen hacer, ¿no? Entonces, frente a esa acción destructiva del Estado, o se responde o no se responde, pero evidentemente la lucha está entablada, aunque sea unilateral, porque digamos que si no te rebelas es igual, porque como está comprobado hoy en día, o sea, ellos van dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta al tornillo, y eso lo vemos, por ejemplo, desde el 95 está habiendo de una manera evidente, ¿no?, un endurecimiento de las leyes penales que parece que nunca se termina, ¿no? O sea, hicieron lo del 95, que ya, digamos, hacía mucho más duras las penas de prisión y tal. Inmediatamente, bueno, entre medias hicieron, por ejemplo, la ley penal del menor, que es ampliar el sistema punitivo a los niños, ¿no? Y otras medidas, pero bueno, hicieron el FIES, por ejemplo, hicieron... No, el 10 fue antes, perdón. Y luego hicieron las reformas del 2003, la ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, ¿no? Luego ampliaron todavía más el Código Penal un poco después. Luego la ley de violencia de género. Luego la reforma contra los conductores borrachos y tal, que meten a los que cometen infracciones de tráfico en la cárcel. En fin, me olvidaré de alguna. La reforma que están preparando ahora también es, o sea, es un paso adelante en el endurecimiento punitivo y camino de la cadena perpetua por muchos conceptos. Por ejemplo, en el 2003 hicieron que 4 faltas fueran un delito. A la 4ª falta la pena es como un delito. Ahora van a ser 3 faltas. Luego van a agravar la reincidencia en este aspecto y en otros, ¿no? Luego, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de abril del 2008 que permitía que el cumplimiento, o sea, la prisión preventiva que pudiera servir para varias penas, pues eso, van a alterar el artículo 78 y tal. Luego van a poner libertad vigilada para los que cumplan largas condenas por terrorismo o delincuencia sexual, libertad vigilada durante 20 años, ¿no? Por ejemplo, residencia obligatoria, en fin, una infinidad de un montón de medidas, me dejo varias, pero como no es el tema. En fin, entonces, pues eso, lo que os digo es que si los oprimidos nos enfrentamos a los opresores, es lucha. Si no nos enfrentamos, sigue siendo lucha, porque ellos continúan luchando contra nosotros, porque viven de nuestra sumisión y bueno, nunca parece que estén satisfechos. Bien, pues esta introducción igual sobraba, pero entonces, ya os digo, voy a empezar hablando de la COPPEL. Me voy a extender bastante y si da tiempo voy a intentar hablar de otras luchas que vinieron inmediatamente después como encadenadas. Más que nada, mi idea es, por un lado, ver cómo la situación actual se ha ido constituyendo y se ha ido desarrollando a partir de otras situaciones, ¿no? Para comprender mejor la situación actual, ¿no? Y luego comparar la situación actual con aquellas situaciones, sobre todo por una idea, ¿no? Ahora mismo, o sea, los que decimos que hay que luchar contra la cárcel, nos tenemos que referir a unas experiencias que son muy limitadas, que son muy pequeñas, que muchas veces son casi fantásticas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de lo que se llama, pues no sé, de lo que se conoce como la lucha de Koppel, aunque Koppel solamente es un rasgo de ese momento, bueno, o sea, la cantidad de acontecimientos que hubo ahí y su intensidad es la hostia, ¿no? Pero en los otros episodios también hay una, o sea, también, o sea, no hay ni punto de comparación con lo que sucede ahora. También habría que reflexionar cómo hemos llegado a esta situación, a través de unos momentos en los que el Estado se las ha visto bastante duras para mantener el sistema penitenciario o el sistema penal y la cárcel en pie. Se les ha visto mal porque sus usuarios, sobre todo, porque apoyo en la calle ha habido muy poco, casi siempre, se han rebelado y han puesto en peligro la vigencia del sistema penitenciario, ¿no? Bien, pues empezamos con la COPPEL, ¿no? Pues bueno, esto de la COPPEL, ya os digo, esto es una cosa que, una situación que se da, pues, a partir de la muerte de Franco, ¿no? Y es una especie de, es un enfrentamiento, pues, contra el régimen penitenciario franquista, que todavía estaba en vigor en ese momento, ¿no? Bueno, yo diría que todavía está en vigor ahora, incluso diría que las cosas han empeorado bastante desde entonces, o sea que estamos en las cárceles, como en otros ámbitos, peor que con Franco, ¿no? Bien. Bueno. Aquí se trata sobre todo, pues eso, de una lucha contra la cárcel, de una lucha por salir de la cárcel, de una lucha de los presos por su libertad, por diferentes medios, ¿no? Y de una lucha, pues, fuerte, ¿no? Violenta, ¿no? frente a un régimen penitenciario que era muy violento, ¿no? En fin, eso viene de atrás, ¿eh? Pues eso, o sea, en tiempos de Franco pues se ha dicho que España entera era una cárcel. Es así, en los años 40 pues había 250.000 presos, ¿no? Y gente en campos de concentración, trabajos forzados, ejecuciones todos los días, etc., ¿no? A partir de un determinado momento, pues Franco sacó muchos presos a la calle y ahí se instituyó un poco la costumbre, a base de indultos sobre todo, la costumbre de los indultos. Durante el franquismo los indultos son una cosa que se repite cada pocos años, porque es un instrumento que tienen pues para remediar por los defectos del sistema penitenciario, ¿no? O también para sacar a sus amigos, porque el franquismo es un régimen desarrollista, y el desarrollo, como podemos experimentar ahora, está muchas veces basado en la corrupción, porque no se puede esperar a que el capitalismo se consolide como de una manera ortodoxa, y entonces las cosas las hacen pues a lo pirata, ¿no? Entonces muchas veces pues caían gente de la clase dirigente, pero claro, no los iban a mantener en la cárcel. Entonces, por ejemplo, para soltarlos pues hacían un indulto y de paso pues descongestionaban las cárceles, ¿no? A lo mejor soltaban un poco de gente y tal. Luego las penas eran muy duras, ¿eh? En tiempos de Franco, ahora lo son más, por cierto. Y esa era una manera pues de atenuar un poco la dureza del sistema. Entonces, aquí vamos a hablar pues eso, de motines, de plantes, de huelgas de hambre, de luchas de los presos contra la cárcel. Que no empezaron cuando murió Franco, sino, no sé, pues se tiene noticia, por ejemplo, de que ya en el 72, en noviembre, pues hubo un motín en el penal de Tarragona, o en el 73 hubo motines en Burgos, en Sevilla y en Teruel, o en el 74 hubo motines en las cárceles de San Sebastián y Valencia, por ejemplo. En el 75, el año que murió Franco, que murió en noviembre, pues hubo motines en Burgos, en Ocaña y en la Modelo de Barcelona, ¿no? Pero bueno, estos motines, a diferencia de los que vinieron después, de los que de alguna manera se relacionan con la sigla COPPEL, eran motines que eran pues de rebeldía, o sea, de instintivos, espontáneos, eran reacciones contra la enorme dureza del régimen penitenciario, pero no se hacían con un plan, con una estrategia, con unos objetivos, con una reflexión sobre los medios, como de hecho se hicieron los de Coppel, que precisamente se caracterizan por eso, o sea, por una lucidez estratégica muy, muy marcada, ¿no? Y una coordinación a la hora de actuar y una claridad con respecto al enemigo que se está enfrentando, a los objetivos que se quieren alcanzar. Eso es muy notable. Bueno, como ejemplo de lo que eran los motines de los tiempos de Franco, vamos a tomar el de Barcelona de octubre del 75. Es ya muy, muy al final de la época de Franco, porque Franco murió el 20 de noviembre del 75. Pero bueno, de todas maneras, el motín se produjo en Barcelona en octubre, no sé exactamente la fecha, pero bueno, no importa. Bueno, sí, el 19 de octubre del 75. Eso se produjo porque bueno, había un preso que le llamaban el Habichuela, que era pues un colgadillo, ¿no? Que tenía así reacciones bastante fuertes y tal. Entonces, pero vamos, como se verá, lo voy a leer, dice: el Habichuela acaba de pasar 21 días de celdas de castigo por un parte del funcionario Guisado. El domingo 19 de octubre, cuando llamaron a formar filas en el patio, el Habichuela se colocó el primero, lo cual fastidió a Guisado, que lo agarró por la solapa y por el trasero y se lo llevó a su celda de la tercera galería. El recluso intentó cerrar la puerta para evitar la paliza y prendió fuego a unos papeles para llamar la atención. Solo papeles. De la celda no se ha quemado nada. Consiguió entrar en la celda el tal Juan Guisado acompañado de su cuñado llamado Antonio, que aquel día actuaba de jefe de centro, y otro funcionario con barba llamado Antonio Rodríguez Casanova. Los primeros, especialmente Guisado, se aplicaron a darle tal paliza al recluso que cuando éste ingresó en la enfermería falleció inmediatamente. Llevaba la cabeza llena de golpes. El aspecto que ofrecía era impresionante. Otros dos funcionarios observaron pasivamente la paliza desde fuera. Esto fue lo que dio lugar al motín, ¿no? Dice, los presos de la tercera galería, bueno, primero, más que un motín, fue un plante, ¿no? Un plante quiere decir que cuando llega la hora del recuento, la hora de ir a las celdas o de ir a los talleres y tal, pues la gente dice, nos plantamos y no van a ninguna parte, ¿no? Eso hicieron, pues eso, cuando se supo la muerte de la bichuela y tal, y la gente reflexionó sobre el tema, pues decidieron hacer un plante, ¿no? Dice, los presos de la tercera galería fabricaron una pancarta que exhibieron encima del muro, donde se pedía la presencia del gobernador civil, la prensa y la justicia. Participaron en el disturbio un número no precisado de reclusos, pero que pudiera oscilar entre los que se manifestaron en el patio de la tercera galería y los que lo hicieron al parecer desde la sexta, en unos 600. Estos últimos, los de la sexta, empezaron una ruidosa protesta. La pajarraca consiste en golpear los barrotes de sus celdas con objetos metálicos. Una hora y media después de los primeros ruidos, había sido dominado el motín, siendo preciso para ello el uso de gases lacrimógenos. Es decir, por sacar una pancarta, plantarse y hacer un poco de ruido, pues entró la policía armada, que se llamaba entonces, y a hostias, y con botes de humo, pelotas de goma y tal. Y eso duró hora y media. Esto es el relato de La Vanguardia del 21 de octubre. Los de la tercera galería regresaron a sus celdas alrededor de las 9:30, por medio del pasillo de policías. No les pegaron, pero cuando ya estuvieron chapados, se formó un largo pasillo de un centenar de policías provistos de cascos, porras y metralletas a lo largo de toda la galería. También se apuntaron todos los boqueras o todos los funcionarios que quisieron. Este pasillo es una forma de represión que será utilizada a lo largo de todo este relato infinidad de veces, ¿no? Porque es una... los reclusos fueron obligados a correr a lo largo de ese pasillo en trágico viaje de ida y vuelta mientras llovían golpes y patadas de todas partes. Terminado el baile, subieron a las plantas superiores penetrando en algunas celdas para golpear in situ a los reclusos. Desde entonces, cada noche, los funcionarios vienen haciendo lo que los reclusos llaman la comisaría. Sacan a algunos presos de sus celdas, les esposan y se los llevan a los sótanos para darles una paliza. Tanto en la tercera como en la sexta hay cantidad de contusos en la espalda, cabeza y piernas. Algunos con la espalda completamente amoratada, que andan curvados. Bueno, esto es un relato de lo que podría ser un motín entonces, ¿eh? Y normalmente aquí vamos a hablar de infinidad de motines. Y prácticamente todos terminan igual, ¿vale? O sea, intervienen los antidisturbios, acaban con el motín a hostias y luego hay represión, pero represión fuerte, ¿no? Vale. Bueno. En noviembre de ese mismo año, bueno, hay que decir que todas las luchas de la COPEL se dan pues en relación con la lucha por la amnistía de los presos políticos, ¿eh? O sea, de alguna manera son siempre una respuesta o una consecuencia de las medidas que toma el gobierno de amnistía, de indulto, ¿no? Para que, bueno, evidentemente estamos hablando de una transición de un régimen autoritario a un régimen supuestamente democrático. Entonces, en tiempos de Franco, pues la propaganda era ilegal, la asociación política era ilegal, había tantas cosas que eran ilegales, las manifestaciones eran ilegales, las reuniones de más de no sé cuántas personas eran ilegales, cualquier cosa era ilegal, ¿no? Entonces, claro, en un régimen democrático esas cosas se tienen que legalizar. Entonces, para que empiece, digamos, el tema de la democracia, pues la gente que está presa por esas cosas, pues tenía que salir, ¿no? Y esa amnistía pues era una reivindicación de lo que llamaban las fuerzas democráticas, ¿no? Era una apariencia que se tenía que cubrir, ¿no? Entonces, bueno, nada más morir Franco, a los 3 días o así, de tomar Juan Carlos posesión de la jefatura del Estado como heredero de Franco, pues promulgó un indulto real, ¿no? Que es pues eso, como una, como igual que redactó un manifiesto donde se comprometía a hacer una democratización del régimen político, pues esto es un signo también de que la cosa va en serio, ¿no? Entonces es un signo de buena voluntad. Ese indulto benefició a unos 8.903 presos. Que son muchos, porque hay que decir que en aquella época a lo mejor había unos 12.000 presos, ¿vale? De ellos salieron 5.650 a la calle y el resto vio reducida su pena. Había unos 2.500 presos políticos, de los que se beneficiaron 773 y salieron 688. Y entre todos los que salieron los implicados en el proceso 1001 y en el caso Matesa, ¿no? El proceso 1001 eran unos sindicalistas de Comisiones Obreras que, bueno, por los que había habido mucha movida pidiendo su libertad, ¿no? Eran, pues esos sindicalistas, muy necesarios en una democracia, evidentemente, muy necesarios para el Estado. Y luego estaban los del caso Matesa, que eran unos estafadores que habían montado una fábrica de máquinas de casero, no sé qué, y se habían alzado con el dinero y habían estafado ahí a Dios y a su padre, ¿no? Y era un caso muy controvertido, ¿no? Bueno, pues eso, lo que pasa es que al cabo de unos meses, pues una parte muy importante de los presos que habían salido vuelven a entrar, ¿no? Porque las cosas están bastante mal, no hay trabajo, hay crisis económica y tal, y desde luego la situación no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Bien, este es el primer indulto. No hay apenas reacción por parte de los presos porque como os digo, los indultos eran habituales en tiempos de Franco. O sea, había indultos y la gente estaba acostumbrada pues a estar esperando el indulto de una manera irracional, ¿no? Siempre bueno tener una esperanza, es una manera de... O sea, que los presos tengan una esperanza es una manera también de tenerlos atrapados, ¿no? Porque siempre están pendientes, ansiosos. O sea, la ansiedad, digamos, que tiene un... está captada por una idea que cuya realización está en manos del poder, ¿no? Vale, pues de aquí ya saltamos al año 76, a la próxima medida de gracia, digamos, que dicta el gobierno. El día 30 de julio del 76, el Consejo de Ministros aprueba una ley de amnistía para los presos políticos, ¿no? Que supuso la salida de 287 presos, pero que no contempló delitos encuadrados dentro de la denominación de terrorismo, por lo que no afectó a la mayoría de los presos, pues por ejemplo de ETA o del FRAP, o que habían hecho acciones armadas, o en fin. Claro, esto, los presos fueron saliendo poco a poco, de modo que esto se llamó la amnistía con cuentagotas, ¿no? Esto, digamos que sí que satisfizo de alguna manera pues a los reformistas, a los demócratas, pero desde luego que dejó insatisfecha a muchísima gente. Igual habría entonces unos 250 presos condenados por terrorismo. Entonces, ya antes de esto, bueno, al morir Franco, hubo como un desbordamiento enorme de las energías y hubo cantidad de huelgas. Ya las había antes de morir Franco, pero huelgas que normalmente eran salvajes, se organizaban por medio de asambleas, porque al principio los sindicatos no estaban siquiera legalizados, pero tampoco después estaban apenas implantados. Los sindicatos no tenían afiliación y además los obreros por costumbre, los obreros, los vecinos, los locos, los estudiantes, tenían la costumbre de organizarse por medio de asambleas y de decidir las cosas por medio de asambleas. Y muchas veces de elegir en ellas los delegados que luego negociaban con la patronal, con el Estado, con el Ministerio, con quien fuera, que después podían convertirse, pues podían formar parte pues, de una comisión, de un comité de huelga, de coordinación o algo por el estilo. Bueno, entonces, o sea, al morir Franco hubo multitud de huelgas. Por ejemplo, habréis oído hablar de la matanza de Vitoria de marzo del 76, que ya se había producido entonces. Eso fue la manera que tuvo el régimen, supuestamente en transición a la democracia, de reprimir lo que era un verdadero consejo obrero en la zona de Vitoria, donde estaban en paro todas las fábricas y todos los trabajadores y estaban coordinándose por medio de asambleas y tal. Entonces tomaban la calle, hacían lo que les daba la gana. Entonces pues el ministro del Interior, que en funciones, que era Suárez, mandó disparar contra los que salían de una iglesia donde estaba la asamblea general de la huelga y tal, y mataron a bastante gente y tal. Bien, pero en todo caso, además de eso, pues había todo tipo de manifestaciones. La calle estaba siempre, bueno, muy a menudo tomada pues por miles de personas que reivindicaban. Muchas veces estaban convocadas por las mesas de partidos políticos que había, pero la gente más bien seguía sus impulsos y no hacía demasiado caso de los convocantes y de las fuerzas políticas, y ahí había siempre un peligro de desbordamiento muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, una de las reivindicaciones de toda esa gente, bueno, toda esa gente, por lo menos de una gran parte de esa gente, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, en segundo lugar, era la amnistía política. Al principio la compartían pues todos, los del PC, los del PSOE, los de todos los partidos de izquierda, pero cuando ya salieron y solamente quedaron los presos por terrorismo, pues los que luchaban todavía por la amnistía eran los más radicales, ¿no? Y las manifestaciones pues eran ilegales y eran duras, había enfrentamientos fuertes con la policía, hubo bastantes muertos, etcétera, etcétera. Bien, digamos que esta amnistía dejó, por un lado, insatisfecha a toda esta gente que continuó luchando por la amnistía. Y desde luego también dejó muy insatisfechos a los presos sociales. Los presos sociales, que entonces se llamaban comunes, ¿no? Por oposición a los presos políticos, pues a los presos sociales se les llamaba comunes. Fue entonces cuando ellos empezaron a reivindicar que se les llamara presos sociales, porque se consideraban presos de la sociedad. O sea, y entonces, en cierto modo, presos políticos. Entonces empezaron a esperar y a reivindicar que se les aplicara a ellos también la amnistía. Tanto es así que el mismo día que salió promulgada el decreto ley de amnistía este, en la prisión de Carabanchel, bueno, la prisión de Carabanchel era la prisión central, entonces, ahora también, pero entonces mucho más. El Estado español estaba organizado de una manera muy, muy centralista y todo estaba centralizado en Madrid. Entonces, en Carabanchel había igual 2.000 presos, y además era el punto pues, donde estaba la central de observación, donde iban presos de todo el Estado, donde estaba el hospital penitenciario, donde, en fin. Y además era el sitio por donde pasaban todas las conducciones, así fueran de Galicia a Andalucía, pasaban por Madrid, ¿eh? O sea, tú ibas, por ejemplo, ibas de Galicia, de Galicia al puerto de Santa María, entonces llegabas a Madrid, parabas allí y luego seguías, ¿no? De tal manera que era como un centro neurálgico en el que había mucho movimiento. Eso explicará algunas cosas que veremos después. Bueno, el caso es que de manera espontánea, digamos, porque no se sabe muy bien quién organizó eso ni nada, aunque sí que se sabe que esto estaba planeado desde hacía una semana. Sin embargo, los presos de la Quinta Galería se adelantaron a lo que estaba planeado y entonces, a la hora de entrar en talleres, el mismo día 30, se negaron a ir al taller y se sentaron en el patio. Pidieron hablar con el ministro de Justicia o algo por el estilo. Entonces el director llamó a los antidisturbios y los sacaron, le emprendieron a hostias con ellos y los metieron pa dentro de las celdas. Pero entonces saltaron los de la séptima galería. Los de la séptima galería lo que hicieron fue subirse a los tejados y sacaron unas pancartas que tenían preparadas donde se podía leer amnistía total, indulto para los comunes, pedimos una oportunidad, reforma del Código Penal, y también pedían un interlocutor por parte del Ministerio para exponerle sus reivindicaciones. Eso fue el día 30, estuvieron ahí toda la noche, hasta por la mañana. Parece ser que, bueno, que la cosa venía de atrás, porque según un relato que más tarde hicieron los mismos presos, cuando ya existía la COPEL, habían enviado al rey, solicitando la amnistía para los presos sociales, 700 escritos, ¿no? Y estos escritos habían sido retenidos por parte de la prisión y no los querían sacar. Y luego se habían quedado retenidos en el Ministerio de Justicia y no les daban curso. Entonces estos estaban bastante rebotados. Pero además parece ser que los presos políticos, hay que diferenciar entre los presos políticos, por ejemplo, de ETA, del Grapo, el FRAP, o los troscos o los anarquistas, que eran pocos y más bien convivían con los presos sociales y tenían, como veremos, una relación bastante positiva con ellos, y los presos, digamos, por ejemplo, los del proceso 1001 o los presos del Partido Comunista o del PSOE y tal, que se consideraban mejores que los presos sociales y vivían aparte y los solían tratar con desprecio, incluso solían tener pues presos sociales que les servían, que les lavaban la ropa, que tal, ¿no? Era una cuestión, o sea, una actitud clasista, ¿no? Pues parece ser que estaban rebotados porque los habían tratado con desprecio, incluso había habido algunos enfrentamientos, ¿no? En fin, dice, o sea, que eso, subieron arriba, sacaron un comunicado con 300 firmas, pero que fue confiscado por la policía, pero un compañero que salía el mismo día logró sacar una nota en forma de supositorio que fue leída en Radio Nacional. Dice que eran unos 330 y que estuvieron en la terraza hasta las 8 de la mañana. Desde luego no bajaron por su propia voluntad, sino que habían hecho unas barricadas y todo esto, subieron los antidisturbios, no podían pasar, pero luego llegaron helicópteros y, en fin, o sea, los acorralaron y luego los bajaron a palos directamente. Bien. Esto, la cosa no se quedó ahí, porque al haber salido el tema en la radio y al saberse lo que estaba pasando en otros sitios, pues hubo episodios similares en La Coruña, en Córdoba, en San Sebastián. Por ejemplo, en Córdoba, cerca de 300 presos se manifestaron en el centro de la cárcel con pancartas que pedían amnistía y libertad y trabajo, así como facilidades para integración en la sociedad. En Palma de Mallorca, 200 presos comunes hicieron un plante a la hora de comer y rechazaron la comida en solidaridad, ¿no? Y eso, o sea que la cosa ya inmediatamente tuvo, o sea, se extendió y hubo, y bueno, hubo algunas, algún apoyo en la calle. Dice que de las organizaciones políticas y sindicales, solamente la CNT hizo público un comunicado en el que se solidariza con toda la actuación que se está llevando a cabo en el interior de los recintos penitenciarios, pronunciándose por la libertad de todos los presos. O sea, recogiendo, digamos, la reivindicación de los presos que pretenden ser también, de algún modo, presos políticos y que la amnistía se amplíe a todos los presos, no solamente a los políticos, ¿no? Eso venía un poco de atrás, porque poco antes, en enero, unos meses antes, había salido de la cárcel Fernando Carballo. Fernando Carballo era entonces el preso que más tiempo llevaba en la prisión, llevaba 25 años. Él estaba preso pues, por movidas del Defensa Interior y el Grupo Primero de Mayo, que le habían pillado una dinamita y tal. El hombre. Y el tío cuando salió, la CNT hizo una manifestación para recibirle y él tomó la palabra y habló muy en voz alta en favor de los presos sociales y dijo que era indispensable que también se le sacara de la cárcel y tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque digamos que era propio de la CNT actuar así, aunque bueno, hay que decir que solamente lo hizo a nivel simbólico, ¿no? O sea, que no... Y por lo demás, nadie más se acordó de ellos, ¿no? Más que sus familiares, ¿no? De los que 200 familiares de presos, claro, cuando pasó esto, enseguida, de los que estaban en el tejado y habían participado en el motín en el plante de la Quinta y tal, metieron a 300 en celdas, ¿no? Y a otros 70, más o menos, porque no se sabe muy bien la cifra, los trasladaron a Ocaña, ¿eh? Al penal de Ocaña, que era un penal de primer grado, de los más duros que había. Y estos inmediatamente se pusieron en huelga de hambre. Claro, los familiares que ya no podían comunicar, etcétera, etcétera, pues se enteraron de toda la historia y ¿qué hicieron? Pues se fueron a encerrar, que es algo que se hacía mucho en la época, en una iglesia. Se encerraron en la iglesia, a ver. Está en Toledo. Ahora no existe ese penal viejo, ahora hay otras prisiones de otro tipo, pero entonces digamos que era uno de los penales de primer grado que existía, ¿no? Es que entonces las prisiones no eran como ahora, que son, digamos, macroprisiones modulares y hay módulos de esto, módulos de aquello, ¿no? Entonces existían las prisiones provinciales, que normalmente eran tipo cárcel modelo, así, tipo estrella con un centro y las galerías así, tipo panóptico o semipanóptico, y luego estaban los penales, ¿no? Los preventivos solían estar, los que iban a juicio y tal, estaban en las provinciales, que estaban dentro de las ciudades, y los penales pues estaban en pueblos, más o menos alejados de las ciudades. Ya. Bien. Entonces, bueno, sí, en principio los familiares se encerraron en la iglesia de la Beata María Ana de Jesús en Legazpi, ¿no? Estuvieron allí una noche y luego la policía los sacó a hostias. A la hora que fue la policía, había poca gente porque la mayoría se habían acercado a la prisión de Carabanchel a ver qué pasaba, a ver si podían comunicar, a ver qué pasaba con sus familiares. Pero inmediatamente unos 120 se encerraron. Sí, ese mismo día o al día siguiente se encerraron en otra iglesia, en Nuestra Señora de la Montaña, en Moratalaz, para protestar con las mismas reivindicaciones que tenían en la otra, para protestar por las sanciones de los presos y la situación en que se encontraban después del motín, y pedir que la reciente amnistía decretada por el rey alcance también a los presos comunes. ¿Qué hacían? Pues le escribían cartas al rey, le escribían cartas al obispo, en fin, cosas que se hacían entonces Eso no quiere decir que fueran demasiado católicos, sino que entonces la Iglesia muchas veces servía de cobertura para estas cosas y para otras muchas. Bueno, el caso es que esta gente se quedaron ahí, en esa iglesia, durante un mes, y de alguna manera allí eso fue como un centro en el que se empezó a organizar la solidaridad con los presos. Estos familiares contactaron con sobre todo con los abogados jóvenes, con una serie de abogados que había, que eran de izquierdas, que eran anarquistas, que eran radicales, y estos se ofrecieron a ayudar a los familiares y también a ayudar a los presos. Y entonces intentaron constituir una asociación, porque en la época, pues claro, todo el mundo intentaba legalizarse, porque aunque solo fuera por probar lo que era eso, ¿no?, como había estado prohibido siempre, que se llamaba Asociación de Familiares y Amigos de Presos, la FAPE, que luego tuvo un cierto papel. Bueno, pues después de eso, a ver. Había un montón de gente en celdas, a otros los trasladaron a pues como os decía, Ocaña. Estos continuaron en huelga de hambre, en fin, era una reivindicación ya permanente que esta gente pues saliera de celdas o los devolvieran a Carabanchel, ¿no? Porque los traslados aquí van a ser permanentes, ¿no? Esto es pues eso, la dispersión, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, digamos que también se vio, pues eso, que la cosa se había extendido, que había habido solidaridad en La Coruña, en Córdoba, en Almería, en San Sebastián, en Las Palmas, en fin, no, en Palma de Mallorca. Entonces, pues la amnistía total, digamos, empezó a tomar cuerpo como reivindicación de los presos sociales. Y como la lucha por la amnistía continuaba en la calle, aquí siempre hay una actitud de los presos de dirigirse a la gente que ellos saben que está movilizándose en la calle por la amnistía y por otras reivindicaciones. Ellos se dirigen al pueblo o a la clase obrera para que... Lo que pasa es que se van viendo decepcionados porque los partidos, los sindicatos y tal, pues van pasando de ellos, en realidad, o tienen muy poco apoyo, menos de los familiares, de los abogados, estos radicales, y de algunos grupos así anarquistas, ¿no?, los comités de apoyo a COPPEL, algunos grupos de barrio, pero que son muy minoritarios, y simbólicamente, pues de la CNT o de Acción Comunista, prácticamente nadie, o sea, todos están por son estatistas, ¿no? O sea, para ellos no se tienen que destruir las cárceles ni se tiene que soltar a la calle a los presos sociales, sino que son delincuentes y tienen que seguir en la cárcel, ¿no? Y piensan así y además lo dicen. Bueno, después de esto empieza o sea, para enfrentarse a la represión y tal, empieza a surgir la idea de organizarse. Y surge la idea de la COPPEL. Al principio se habla de un sindicato de presos, ¿no? Pero finalmente eso no sale. O sea, lo que sale, las primeras reuniones para formar la COPPEL son en la tercera galería de Carabanchel, donde pues han ido a parar algunos de los que han participado en estas historias, y hay unas 10 personas, ¿no? Bueno, entonces ellos se proponen, pues eso, o sea, formar una organización. Para ellos, ¿qué es formar una organización? Pues, sobre todo, lo que dice siempre el Daniel, agitar, ¿no? Entonces ellos, por un lado, no hay ningún tipo de jerarquía, el funcionamiento es totalmente horizontal. Además, han tenido mucha relación con presos políticos, pero no con los presos políticos burgueses o sindicalistas o de partidos políticos democráticos, sino pues con presos de ETA, con presos del Grapo, con algunos anarquistas, con algunos trotskistas, y entonces empiezan a funcionar en comuna, a compartirlo todo, y a intentar desarrollar en su vida cotidiana unos valores diferentes a los típicos de los quíes, ¿no? Que es pues la ley del más fuerte. El más fuerte abusa del más débil y lo hace, le hace trabajar para él, le hace lavarle la ropa, si puede abusa sexualmente de él, si puede le quita lo que tiene, en fin, que es la típica, pues eso, el sistema de valores fascista que pueda tener pues la mafia o por ejemplo hoy en día, en el que esto está bastante, o sea, que digamos que la moral de los presos está bastante por los suelos, pues estos valores entre los presos de ahora muchas veces tienen mucha fuerza, ¿eh? Pero en la época pues hay un impulso ético muy, muy marcado por parte de esta gente, y o sea que intentan no solamente enfrentarse a la cárcel y al Estado, sino cambiar su vida ya mismo, ¿no? Eso es muy, muy de la época, ¿no? Porque en la época confluyen, porque esta gente también, claro, no, aunque la mayor parte llevan tiempo presos y demás, pues no están completamente aislados y sí que tienen noticias de lo que está pasando por ahí, y en fin, tienen estas actitudes, ¿vale? Bueno, vale. Entonces, bueno, empiezan su planteamiento, pues es eso, horizontal, asambleario. Al principio no pueden hacer asambleas porque claro, están perseguidos, entonces pues se dedican pues a hacer propaganda, digamos, de boca a oreja, ¿no? A hablar con la gente, a decirles que hay posibilidades de conseguir la amnistía, que están mal, que hay que luchar, que es, pues eso. Se dedican también, como entablan comunicación con los abogados estos, pues empiezan, digamos, a dejarse influir por ellos. Entonces hacen una verdadera radiografía crítica del sistema penal. Entonces son conscientes, por otra parte, muchos están afectados por situaciones que son muy injustas. Por ejemplo, la ley de peligrosidad social, que es la heredera de la ley de vagos y maleantes, por la cual te tenían preso, hasta te podían tener 3-5 años sin delito, ni juicio, ni acusación, ni nada, simplemente porque te consideraban un vago o una persona marginal, de malas costumbres, por ser homosexual, porque te pillaran con grifa, que llamaban entonces, con cuatro porros, porque te cogieran con el pelo largo y pantalones acampanados y decidieran que eras un golfo, ¿no? O sea, te podían meter la peligrosa. A lo mejor te cogían por un pequeño delito, por el delito te metían 6 meses, igual te metían 3 años de peligrosa y te los chupabas, ¿no? O no sé, había otras situaciones, por ejemplo, había gente que tenía aplicada la ley de bandidaje y terrorismo, lo cual era como la ley antiterrorista ahora, que agravaba muchísimo las penas y tenían condenas tremendas, en fin. Bueno, pues entonces eso, o sea, bueno, voy a leer esto, que es un texto de enero, donde dice, o sea, firmado por la COPPEL, que dice, ¿cómo nació la COPPEL? Dice, la COPPEL se formó en noviembre y diciembre del año pasado, después del motín de la séptima galería. El motín fue un acto contra la exclusión de los presos sociales de los beneficios de la amnistía de julio. A causa de los traslados arbitrarios de nuestros camaradas y de las penas exorbitantes de celdas de castigo impuestas por la Dirección General de Prisiones, tomamos conciencia de nuestra gran impotencia y de la represión que nos ejercen en las prisiones y de la discriminación en la redacción de leyes. Por todas estas razones, decidimos unirnos con el fin de rechazar y luchar contra la injusticia en todas sus facetas, contra la opresión y la exclusión que sufrimos. Nos hemos reagrupado en comisiones para analizar la situación en las prisiones, el reglamento, el código penal, las jurisdicciones especiales y la profunda ruptura entre la sociedad, el preso y su familia. Hemos ensayado de alargar nuestra lucha a todas las prisiones y todos los centros penitenciarios del Estado español a través de los miembros y simpatizantes de la COPEL que han sido trasladados en otras prisiones. Vale. Entonces eso, es que forman comisiones para dedicarse, o sea, analizar todos los aspectos de la situación, ¿eh? Y redactan, o sea, larguísimos comunicados y tablas reivindicativas, algunas de las cuales pues tiene como 100 reivindicaciones, ¿no? Que prácticamente, o sea, tocan todas las situaciones de injusticia que están sufriendo los presos. Y esos trabajos, o sea, los mueven todo lo que pueden, o sea, los mueven fuera, los mueven entre los presos y se lo curran a tope, vamos, o sea, tienen un discurso muy, muy elaborado, ¿eh? O sea, pero casi todos los que participan, no es una cuestión de una minoría, ¿no? Y esto es una característica muy, muy importante de esto. Bueno, pues así. Se van moviendo en Carabanchel, los que son trasladados se van moviendo en los sitios a donde van a parar, y se va fraguando la idea de eso, de hacer una coordinadora para ponerse de acuerdo y actuar todos juntos, ¿no? Vale, entonces así llegamos al 77, ¿no? Otras cosas que hacían, por ejemplo, era pues organizar una biblioteca o organizar un fondo solidario para que los que salían en libertad y eran indigentes tuvieran algo de dinero al salir, organizar un fondo para indigentes, los que entendían un poco de leyes y tal, pues les miraban los papeles a los otros compañeros, les explicaban cuál era su situación, o sea, por qué tenían que luchar, impedían los abusos. En aquella época había muchos abusos, porque la cultura delincuente de aquella época pues era muy bastante miserable, se movía mucho alrededor de la prostitución y tal, entonces había muchos abusos de todo tipo. Entonces esta gente se enfrentaba a los abusos, claro, por todos estos motivos, pues digamos que iban adquiriendo cada vez más prestigio, y además las cosas se iban adquiriendo también la costumbre de que a cada problema que se producía dentro de la prisión se montaba una asamblea y se relacionaba todos unidos. Entonces, es muy típico esto, el pueblo unido jamás era vencido, ¿no? Estaban mucho en las manifestaciones y estos también lo gritaban, ¿no? A todas estas, el día 20 de enero del 77, se produce una situación en la que a dos chavales del reformatorio, que son chavales menores de 21 años, en la sección de menores de Carabanchel, ingresan en celdas y los torturan porque ha desaparecido una pipa que un boqueras tenía dentro del recinto. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Entonces, o sea, los torturan para que canten dónde está la pistola y tal. Bueno, y la gente se entera, ¿no? Entonces, 60 presos presentaron denuncias ante el juzgado de guardia. 350 elevaron instancias ante el director de la prisión solicitando unas condiciones de vida más humanas y la expulsión del cuerpo del funcionario que portaba la pistola. 900 presos iniciaron una huelga de hambre hasta que se les da una respuesta satisfactoria. ¿Vale? O sea, que consiguen, si en Carabanchel hay alrededor de 2.000 presos en total y 900 llegan a participar en la huelga de hambre y haceros una idea de la unión que se había logrado en tan poco tiempo, ¿no? Luego el 27 de enero hacia las 11 de la noche dos presos son agredidos por un grupo de otros presos de cabos de vara que entre otras armas portaban las gomas reglamentarias de los funcionarios. No podían haberse las dado más que los funcionarios, evidentemente, o sea, bien. El caso es que bueno, se van organizando y llega un momento en que tienen un control tal de la prisión, en el momento en que los presos están unidos, la cárcel ya no funciona, o sea, ya no hay autoridad, a los boqueras ya no se les hace caso. Entonces incluso les llegan a permitir hacer una asamblea con una pancarta de puta madre para hablar de la amnistía. Entonces se hace una asamblea en tal galería y se abren las puertas para que todo el mundo pueda acudir a la asamblea, que más que una asamblea es un meeting, ¿no? Donde estos ya, o sea, le explican a todo el que quiere, a todo el que está allí, todo el tema de la COPPER y sus reivindicaciones y que hay que luchar por la amnistía y tal. Las reivindicaciones, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Pueden ser amnistía o perdón total para todos los presos sociales y políticos porque todos son víctimas del mismo sistema social injusto. Reforma democrática del Código Penal y abolición de todas las leyes penales especiales creadas para defender los intereses de una clase dominante y para oprimir aún más a aquellos que ya están marginados de la sociedad. Reforma democrática de la Dirección General de Prisiones y abolición del reglamento de prisiones actual en vigor. Ayuda social a las familias de los presos y a los presos ancianos en el momento de su reinserción social. Retorno de todos aquellos que han sido trasladados a otras cárceles y garantía de los derechos a los presos preventivos. Garantías de respeto a los derechos humanos de todos los presos y prisiones del Estado. La COPPER no pone como reivindicación definitiva la reforma de las cárceles. Esta reforma no es más que la condición necesaria para la abolición de la cárcel cerrada en el futuro de una sociedad justa. Estos comunicados los están redactando constantemente. O sea, hay un montón de comunicados que son todos más o menos de la misma época. Y todos tienen más o menos el mismo contenido, pero es, pues eso, el intento de eso, una plataforma reivindicativa, ¿no? Bien, a todas estas, la permisividad que ha estado teniendo la prisión, pues de pronto cambian de táctica totalmente. Y en la madrugada del 18 al 19 son trasladados repentinamente 36 presos, que son los de los más, digamos, de los más comprometidos en COPPER, al penal de Ocaña y 18 a la prisión de Zamora, siendo amordazados con esparadrapos y sufriendo malos tratos, o sea que se los llevan a hostias para el canguro. Todo ello ocasionó que algunos procedieran a autolesionarse. O sea que con el traslado pues se produce un follón del copón y ya empieza la peña a autolesionarse, a cortarse las venas, etc. Lo de cortarse las venas es un recurso que en la época se tenía pues en la prisión, pues cuando estabas en una situación jodida, que te estaban pegando y tal, pues cuando te cortaban las venas tenías más posibilidades de que te dejaran en paz, te llevaran al hospital o lo que fuera, o también en comisaría, que entonces se torturaba rutinariamente, pues había gente que llevaba una cuchilla en el tobillo del pantalón, se la sacaban, se cortaban, entonces los tenían que sacar de comisaría al hospital, entonces iba pasando el tiempo de detención y así pues tal. Entonces pues era un recurso que era propio, digamos, de la cultura de los delincuentes, digamos, ¿no? Vale. Pues eso, esto fue en febrero. El día 20 en la prisión provincial de Madrid, 26 internos de la tercera galería, a las 5 de la tarde, se cortaron las venas, la barriga y diversas partes del cuerpo, siendo, vale, o sea, para protestar por los traslados, ¿no? Con los cortes, diversos objetos que ingerimos, entre los que se encuentran cuchillas y mangos de cuchara. Aquí en el hospital pasamos toda la noche en el suelo con colchones y mantas. Pedimos que viniera el juzgado de guardia y no accedieron a nuestra petición. Entonces decidimos subirnos a la terraza en protesta por los malos tratos que habíamos recibido en la madrugada del viernes al sábado, en que fueron trasladados nuestros compañeros al penal de Ocaña y Zamora, casi la mayoría de ellos sacados de las celdas a golpes de porra, esposados y con la boca y en la boca esparadrapo. La petición nuestra es que desaparezcan los malos tratos, de que somos objeto por parte de los funcionarios de prisiones, que venga el juzgado de guardia a tomarnos declaración y a todos los compañeros que han sido secuestrados, que sean devueltos a la provincia, que es donde deben estar. Pues eso, este es el motín de febrero del hospital de Carabanchel. Se suben al tejado y allí pues otra vez sacan las pancartas y tal. Vienen los antidisturbios e intentan entrar en el hospital penitenciario, donde hay bastantes presos políticos y como 50 presos que se han autolesionado previamente y tal. Entonces estos ponen barricadas, hay un enfrentamiento del copón, al final consiguen entrar, a estos otros los bajan a hostias y bueno, ya tenemos el cotarro liado. Entonces bueno, se ponen en huelga de hambre unos 300, a unos 98 los trasladan a Burgos y al puerto de Santa María y el resto en celdas. En fin. Por esa época, digamos que empieza a haber otra oleada de apoyo en la calle. O sea, a consecuencia del motín, pues se consiguen sacar comunicados. Ya, por ejemplo, que yo sepa, en Carabanchel hay una asistente social que se llama Carmen Martínez, que todavía anda por ahí, que debe tener, yo qué sé, 60 y tantos años ya, pero sigue currando. Y esta hace de enlace con los familiares que están en la iglesia encerrados, con los de AFAPE, con los abogados jóvenes, etc. Y por ejemplo, a través de esta se sacan muchos comunicados y se sacan de muchas otras maneras. Una característica de la COPE es, o sea, que constantemente están redactando comunicados, pero además que constantemente los están haciendo llegar a la gente a la que le puede interesar. Y luego tienen un cierto apoyo por parte de cierta prensa, por ejemplo El País u otras revistas y periódicos que en ese momento pues se han creído el tema de la democracia y de la libertad de expresión, y todas estas cosas pues van saliendo, ¿no? Entonces, bueno, se organiza una especie de acto solidario por ejemplo, en la Facultad de Derecho, antes, el 4 de marzo, a 200 personas que estaban ocupando una iglesia en Vallecas, en solidaridad con los presos, las desaloja la policía, ¿no? Que son, como siempre, los rafapos, los familiares y tal. Y en la Facultad de Derecho pues hacen un acto en el que se habla en favor de los presos, hablan algunos expresos, hablan algunos abogados, y asisten muchos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, García Calvo, Sánchez Ferlosio, Fernando Savater, y por ejemplo abogados como Martínez Fresneda o Anabela Silva y tal. Entonces, forman una cosa que se llama la AEPE, ¿no? Que es Asociación para el Estudio de los Problemas de los Presos Españoles. Que bueno, tienen ahí unos objetivos: promover una auténtica amnistía total sin discriminaciones ni exclusiones, estudiar las actuales condiciones del sistema penitenciario y combatir todo lo que no haya de lesivo para... En fin, se actúan un poco a imitación del grupo de estudios sobre las prisiones donde está Michel Foucault en Francia y tal, pero en realidad, aunque sí que tiene, no sé, una cierta utilidad, pero no es una cosa que vaya demasiado lejos, ¿no? Sin embargo, pues eso, sacan, por ejemplo, sacan un libro que se llama El preso común en España, donde por cierto, y en esa semana que organizan después, como una semana cultural a favor de los presos, participa Carlos García Valdés, que luego será el director general de prisiones, que que patrocinará, digamos, la actual Ley Orgánica General Penitenciaria y que construirá, inaugurará la prisión de Herrera de la Mancha con todas las torturas y malos tratos y, bueno, y otras muchas medidas que luego hablaremos. Entonces, bueno, pues hay una serie de publicaciones y bueno, y también, aunque la asociación esta tiene vida efímera, a partir de ella se organizan los comités de apoyo a Koppel, que son pues comités de gente que de todo tipo, que se forman normalmente en barrios. Por ejemplo, en Valencia, en los comités de apoyo a Koppel estaban en un antiguo club parroquial, que ahora era un centro social, en el barrio de Barona, y allí pues se reunía toda la gente que más o menos estaba dispuesta a apoyar el tema este. Por ejemplo, en Barcelona, los comités de apoyo a Koppel, digamos que existían antes que la Koppel, porque la gente del Besós, gente que ahora están en el colectivo, etcétera, sacaban un periódico mural que se llamaba Quienes no han tenido derecho a la palabra, la toman ya, que luego se convirtió en una publicación normal, que estuvieron sacándola años y años, donde pues prestaban atención a todo lo que estaba pasando en las cárceles y hacían propaganda sobre el tema y reflexionaban todo lo que podían sobre el tema, ¿no? Bueno, se organiza, a ver, del 21 al 25 de marzo la primera semana de solidaridad con los presos comunes. Entonces participan en la semana pues el PC, el PSOE, el PTE, la ORT, el Sindicato de Enseñanza del CNT, Acción Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria. Lo que ocurre es que finalmente la UGT, las comisiones obreras, en fin, un montón de organizaciones. Finalmente los únicos que se deciden apoyar las reivindicaciones de los presos son la CNT y Acción Comunista. El resto o se oscurren el bulto o hacen declaraciones. O sea, a ver, por ejemplo, Antonio Rato, conocido abogado del PC: no terciarían el debate sobre los presos comunes si no se hubieran vertido acusaciones contra los partidos democráticos por haberse contraído a reivindicar y difundir entre las masas la amnistía para los presos políticos. Pues bien, estos superprogresistas no hacen otra cosa que metafísica escolástica. El pretender que el delincuente solo se castiga porque es culpable se deriva de los teóricos de la Edad Media, como una conclusión de la teoría del libre arbitrio. Sin embargo, y a partir principalmente de la escuela antropológica italiana de finales del siglo pasado, estas elucubraciones han dado paso a criterios más científicos, inspirados principalmente en la defensa nacional. Creo que al delincuente se le debe aislar por la misma razón que se aísla a un portador de virus o a un demente peligroso. La discriminación que la campaña pro amnistía se establecía entre unos y otros y obedecía al fundamento racional y objetivo de lo que los pueblos comunes han realizado actos antisociales, mientras que los pueblos políticos han ido a la cárcel por defender a la sociedad. Por ejemplo, Wilson y Mujica Regui, que son dos etarras que están presos por cargarse a Carrero Blanco, pues hacen una declaración en otro sentido, diciendo que las reivindicaciones de los presos sociales son justas y que una sociedad democrática que no atiende este tipo de reivindicaciones no tiene nada democrática, etc., ¿no? A todas estas, el 14 de marzo... En ese momento sí, porque la amnistía que han dado en julio excluye a los terroristas. Entonces está la lucha por la amnistía en pleno auge y estos están todavía presos, sí, porque tienen delito de sangre. Pero bueno, el 14 de marzo hay una ampliación de la ley de amnistía acompañada de un decreto de indulto y en total salen, o sea, 1.980 presos. El día 8 de abril se hace público un comunicado de la COPPEL. Bueno, el día 8, bueno, no sería el día 8 porque sería el día 18, en el que valora el indulto de la siguiente forma. Desde el día de la aplicación del indulto hasta la fecha han salido 1.413 reclusos, de una población de unos 12.000 presos. Mientras el Código Penal siga siendo el mismo, mientras la sociedad margine al expreso y a su familia, mientras al expreso se le niegue el derecho a conseguir un puesto digno de trabajo, siempre existirán delitos y seres humanos que los cometan. La situación en las prisiones y penales de España continúa siendo represiva e infrahumana como en los mejores tiempos del franquismo. Se siguen dando con frecuencia constantes casos de malos tratos de obra y de palabra, sobre todo con las prisiones para menores, donde la base del tratamiento rehabilitativo es el castigo. Y mientras, pues eso, hay los 42 miembros de COPPEL, bueno, porque ha habido una amnistía, junto con el decreto este, ha habido una amnistía de las sanciones, pero a la gente así más significada de COPPEL, a unos 42, en lugar de sacarlos de celdas de castigo, los meten en la rotonda, que es una parte de la sexta galería de Carabanchel, y los tienen ahí, aislados, ¿no? O sea, están haciendo vida en común, y ahí hacen vida en comuna y tal, pero no lo dejan salir, ¿no? Y están ahí, que eso también es un momento de consolidación de la COPPEL, ¿no? No sé, por ese tiempo, un poco después, en abril, hay un comunicado que dice: en base a la situación política actual, la COPPEL ha acordado lo siguiente, que denuncia públicamente el oportunismo político de los partidos que se llaman democráticos. Claro, aquí la COPPEL ya se está decantando muy mucho, porque antes, digamos que estaban pidiendo el apoyo de toda la izquierda, ¿no? Pero como la izquierda les ha negado el apoyo, pues es que se ven abocados a la autonomía, digamos, ¿no? O sea, se quedan solos. Y a partir de ese momento ya, o sea, no piensan más en ser un sindicato ni nada, sino en que se quedan con la organización asamblearia. Y cada vez se van radicalizando más, ¿no? Bueno, en base a la situación política actual, la COPPEL ha acordado lo siguiente, que denuncia públicamente el oportunismo político de los partidos que se llaman democráticos al haber desoído nuestro grito, nuestro sufrimiento, nuestra opresión en los momentos más duros del franquismo, que ahora pretenden asumir y controlar nuestra justa lucha, que se solidariza con la lucha popular de todas las nacionalidades del Estado, especialmente Euskadi, como auténtica vanguardia popular en pro de la amnistía total. Exige que se respeten los derechos humanos antes que las leyes impuestas por la minoría que controla el poder al servicio del capitalismo, que como minoría social oprimida y marginada, exige que sean satisfechas sus reivindicaciones básicas, resumidas en los siguientes puntos. Amnistía general sin exclusiones para todas las minorías marginadas por los años pasados bajo el franquismo, reforma democrática de la justicia, depuración de fiscales, jueces y funcionarios franquistas, desaparición de las jurisdicciones especiales, o sea, la ley de antidaje y terrorismo sobre todo, y el TOP, reforma democrática del Código Penal, reforma democrática del sistema penitenciario español, desaparición del principio básico del castigo por el que se rigen las prisiones, depuración de fascistas de la Dirección General de Prisiones, desaparición de grados de cumplimiento en la condena, reforma de la aplicación de retención de las penas y libertad condicional, principios necesarios para que las prisiones cerradas vayan desapareciendo en un futuro de una más justa sociedad socialista. Vale. Bueno, en ese momento, además, empieza, digamos, la campaña electoral. Y también hay una, coincidiendo con la campaña electoral, en Euskadi hay una semana pro-amnistía, que termina con el trágico balance de 6 muertos. Claro, las manifestaciones pro-amnistía son ilegales y allí la gente está muy acostumbrada a meter caña y siempre hay guerra con los antidisturbios, entonces hay 6 muertos. Pero la semana apenas tiene repercusión y son escasas las organizaciones que solicitan y apoyan la solicitud de amnistía. Una de las pocas acciones en favor de la amnistía que se pasan en Madrid es el encierro y huelga de hambre que hacen 6 estudiantes vascos, otra vez en la iglesia de la Visitación de Moratalaz, que el cura debía ser bastante rojo, y en solidaridad con ellos, en su petición de amnistía total, política, social y laboral, varios miembros de los comités de apoyo a COPPEL se unen al encierro. A la salida del encierro, la estrecha vigilancia de la policía no impidió que los numerosos grupos de personas allí concentrados cuajaran una manifestación encabezada por una curriña y una pancarta de Coppel que recorría el barrio de Moratalaz exigiendo amnistía total. Bueno, y dice que mientras tanto se agudiza la represión contra los compañeros de Coppel, ¿no? Que por cierto siguen haciendo huelgas de hambre en Ocaña, en Zamora y en Carabanchel, ¿no? Por ejemplo, cuentan un caso de un compañero que le han presionado para que abandone la Coppel y le han ofrecido a cambio algunos beneficios, ¿no? Entonces optan de cara a la campaña electoral por una nueva táctica que no se ha empleado casi nunca desde entonces, que es romper los juicios, ¿no? Por ejemplo, esto es un comunicado, a ver, sobre la ruptura de un juicio, ¿no? En el día de hoy a las 11 de la mañana iba a celebrarse el juicio contra 3 presos, miembros de Coppel, acusados de cometer un atraco en el 72, llevan 5 años de prisión preventiva, en espera de este juicio suspendido repetidas veces a causa de los continuos traslados de que son objeto los presos por su actitud contra las instituciones penitenciarias. El segundo declarante, Daniel Pont, a las preguntas del fiscal, contestó simplemente, con la venia, yo vengo aquí simplemente a declarar que este juicio es una farsa más de la justicia y a negar la validez de este tribunal para juzgarnos y de cualquier otro como este vinculados íntimamente al fascismo. Si llevamos 5 años en prisión, en los cuales hemos sido trasladados ilegalmente numerosas veces, si hemos denunciado en numerosas ocasiones estos hechos, ¿cómo vamos a confiar en esta justicia? ¿Qué justicia es esta? Entre las protestas del presidente de intentar callar demagógicamente al procesado para proseguir el juicio, Daniel se niega a contestar y comienza a leer un comunicado, mientras el presidente toca la campanilla y suspende el juicio. Los 3 miembros de Coppel se levantan del banquillo a la vez y en protesta por las injusticias del trato criminal de que son objeto, se cortan las venas de los brazos. Esta es una táctica que se empieza a utilizar otra vez ahora. Otra. ¿Eso es en un juicio? Sí, en un juicio. O sea, ahí delante de la movida se cogen y se tajan ahí. Sí. Otra situación, por ejemplo, del momento es una huelga de talleres en el penal de Burgos, que va acompañada de un comunicado sobre la explotación laboral de los presos. O sea, ellos hacen un estudio sobre la explotación de laboral y lo ponen en un comunicado y lo difunden todo lo que pueden, ¿no? Es que la manera que tienen de actuar es muy interesante, ¿no? Es algo que también se podría hacer hoy en día, porque realmente hay muchos presos que son capaces de eso, ¿eh? O sea, que son capaces de escribir, que son capaces de reflexionar, ¿eh? Lo que pasa es que lo que les falta es, por ejemplo, digamos, el entusiasmo y digamos la apertura de los horizontes que veía esta gente. Claro, a morir Franco se veía la democracia como un terreno desconocido que quién sabe lo que podía traer, y todo el mundo se lanzaba un poco ingenuamente, pero vamos, muy se pensaban que la democracia era el socialismo o algo así, ¿no? Luego hay una huelga de 13 reclusos en el penal de Ocaña. De 13 reclusos del penal de Ocaña, todos ellos miembros de Coppel, llevan más de una semana en huelga de hambre como protesta por la situación irregular a la que las tienen sometidos y la aplicación discriminatoria de las medidas de gracia del último indulto. Esto es el 31 de mayo. Vale, en junio la huelga de hambre de Ocaña se va extendiendo. En solidaridad con los presos de Ocaña y en protesta por el trato discriminatorio del último indulto, el 6 de junio se declara en huelga de hambre los reclusos de Carabanchel pertenecientes a Coppel. Rápidamente la huelga se extiende a otros penales. Unos 200 presos continúan la huelga de hambre iniciada ayer en las cárceles de Carabanchel, Bilbao, Barcelona, Granada. Los huelguistas comunes y pertenecientes en su mayoría a la Coppel iniciaron la huelga en respuesta a un llamamiento de la coordinadora en petición de amnistía, supresión de las jurisdicciones especiales, supresión del reglamento de prisiones. La huelga tiene carácter indefinido y culminaría tras la celebración de las próximas elecciones. Esto es utilizar la campaña electoral digamos, como caja de resonancia, vamos. Un poco siguiendo la iniciativa de la semana esta por la amnistía de Euskadi, ¿no?, que también coincide con la campaña electoral. El 8 de junio, la extensión del conflicto en otros penales, San Sebastián, Burgos y Pamplona, con ello eran ya cerca de 400 los presos en huelga de hambre. Su intención, que publica el mismo, era evitar el olvido de los partidos y organizaciones de su problemática. Bueno, la huelga tiene muy poca repercusión y entonces los presos, la huelga finaliza totalmente el día 20 de junio, pero su repercusión en la propaganda electoral y en la actitud de los grupos políticos ha sido escasa. Las elecciones, la carrera por la obtención de escaños, han vuelto a marginar al tema de los presos sociales. En este sentido, los presos se muestran conscientes del aislamiento de su lucha y del escaso eco de sus problemas tendrán en las Cortes reformistas. En un comunicado lanzado en solidaridad con la lucha de Euskadi el 7 de junio, o sea, con la lucha por la amnistía, dice: estamos haciendo propaganda recomendando la abstención en las próximas elecciones, al no haber conseguido el cese de la represión fuera y dentro de las prisiones, aparte de que racionalmente es la postura más honesta para combatir el montaje reformista hasta los partidos que se autodenominan de izquierda no han dudado en pactar con el poder de la clase explotadora y opresora. Bueno, y con esto llega julio. En julio, tienen preparada una jugada que pretende ser, digamos, su jugada maestra, ¿no?, su golpe más fuerte, ¿no? Eso es lo que se dio en llamar la batalla de Carabanchel. Entonces, la intención... el 18 de julio, la fecha no es casual, comienza el que debía ser el mayor acto de protesta realizado hasta entonces. Preparado el detalle, se trataba de resistir durante el tiempo suficiente para que en otras prisiones se produjeran actos similares y así constituir un elemento de presión suficientemente importante como para forzar al Estado a aceptar sus demandas. Durante cuatro días, entre 300 y 700 presos, en función del momento, según el propio Ministerio de Justicia, estuvieron amotinados en los tejados de la prisión madrileña y centenares de reclusos más protagonizaron actos de rebelión en una buena parte del mapa penitenciario. Bueno, el caso es que aguantaron el motín, o sea, subidos al tejado, pues eso, desde el 18 hasta el 21, y mientras, pues se fueron sumando al motín, pues por ejemplo, en Yeserías, en Valencia, en Zaragoza, en Basauri, en Granada, en Las Palmas, en Tenerife, en Barcelona, en Cádiz, en Zamora, en Oviedo, en Puerto de Santa María, en Málaga, en Valladolid, en Almería, en Burgos, en Murcia, en Sevilla. Es decir, que durante tres días, casi cuatro, hubo motines en todos esos sitios, desde luego por las reivindicaciones básicas que más o menos ya hemos repetido varias veces, por la de la amnistía para los presos sociales. Poco a poco, pues eso, los antidisturbios, pues a base de pelotas y botes de humo y helicópteros y porras, pues van consiguiendo que la gente baje de los tejados y nada, los van metiendo en celdas, pues por los medios habituales, ¿no? El día 20 vuelve a haber motines en Palma, en Sevilla, en Burgos y en la cárcel Modelo de Barcelona, con una organización asamblearia del motín. Comienzan los traslados a otros presos, a otros penales, ¿no? En ese momento es cuando se forma, a partir de la asamblea que se forma a raíz del motín, es cuando se forma la COPEL en Barcelona. Pero todavía no ha terminado el motín en Carabanchel. El motín en Carabanchel termina el día 21, ¿no? cuando ya los antidisturbios consiguen hacerse con ellos. Aunque les han prometido que no habría represión, aparte de una ensalada de palos, pues hay multitud de traslados a otros penales. Y desde luego son encerrados en celdas de castigo. El día 27 de julio, 48 presos de Barcelona son encerrados en celdas, en castigo, acusados por la dirección de intentar incendiar la cárcel. A ver, aquí habla del día 21 de julio, trasladados a la prisión de Córdoba, 12 presos políticos y 31 presos pertenecientes a la COPEL. 56 miembros de COPEL trasladados a Cáceres. Vale. Bien. Y bueno, se ha acabado, digamos, el motín de julio, y sin embargo, la lucha continúa. En agosto, el 18, motín en la cárcel de Teruel, donde habían sido trasladados 33 de los amotinados de Carabanchel. El día 22 comienza a discutirse el texto de la Constitución de 1978. El día 23, autolesiones en la prisión de Basauri. El día 25, incidentes en la prisión de Córdoba. En septiembre, violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes al intentar impedir una manifestación proamnistía en San Sebastián. Incidentes en la cárcel de Basauri. En octubre, aprobación de la ley de amnistía. Bueno, a ver. El día 8, ETA se carga al presidente de la Diputación Foral de Vizcaya y a los 10 guardias civiles de su escolta. Eso es en el momento en el que se está discutiendo la ley de amnistía en el Parlamento. Y es una manera de presionar para que la amnistía sea de verdad. Y después de hacer una declaración de guerra, es decir, con amnistía o sin amnistía, nosotros no estamos pactando con vosotros, ¿no? Bien, ese mismo día, los 512 reclusos de la cárcel de Alcalá de Henares en huelga de hambre. Se ponen en huelga de hambre. Y sigue habiendo conflictos en Basauri y en Cartagena. El día 14, aprobación por el Congreso y el Senado de la ley de amnistía política. Solamente afecta a 89 presos políticos, que son los que quedan. El día 17, motín en la cárcel de Málaga. El día 22, los senadores vascos, o sea, Juan Mari Vandrés y Francisco Letamendia Orsi, aprueban las bases de una proposición de ley de indulto. El día 30, incidentes en la cárcel de Barcelona con graves destrozos en la prisión, choque de policías y manifestantes en la cárcel de Santiago. El día 31, en la Modelo, durante la madrugada fueron trasladados unos 400 presos. Fernando. ¡Ey! ¿Qué pasa, Kiko? Tú. Con destino a los penales de Tarragona, Huesca, Teruel, Ocaña, Segovia y Soria. Vale, en noviembre, incidentes en Basauri, en Bilbao, también en Basauri, un total de 24 presos autolesionados, piden la ampliación de la amnistía. En Barcelona, o sea, eso el día 1, ¿eh? Un preso intenta suicidarse mientras se celebra el juicio en el Cotonou. O sea, otro preso que revienta el juicio. El día 3 en Castellón, 53 presos de los 59 que hay en la prisión inician un motín. En Jaén, 59 presos de los 80 prenden fuego a algunas instalaciones destrozándolas y luego se suben a los tejados. En Huelva, todo esto el mismo día, 5 reclusos con heridas graves y 7 policías heridos. En un motín en el que se produjo además un intento de fuga de 15 presos. En Málaga, intento de motín abortado por las fuerzas del orden instaladas dentro de la prisión. En Alcalá de Henares, un retén de las fuerzas de orden ha quedado dentro del centro penitenciario en prevención de posibles motines. Esto ocurre ya en todas las prisiones prácticamente, por lo menos en las que hay más. Los antidisturbios que han entrado para reprimir los motines de junio, de julio, ya se quedan dentro de la prisión de forma permanente. Y aún así, el 4, motines en las prisiones de Huesca, Zaragoza, Alcalá de Henares y Málaga. En la Modelo un preso se cortó las venas y el de los antebrazos, y se produjo un profundo corte en el cuello. En Basauri, a las pocas horas de abandonar el hospital donde había ido a curar de unos cortes que se había hecho en los brazos, un preso se vuelve a cortar y lo tienen que volver a llevar al hospital. Estos episodios son constantes en estos momentos, ¿no? En todas partes. Seguimos en noviembre. Dice que en el puerto de Santa María continúa el recinto de la sección de la Policía Armada. Bueno, pero esto ya no lo voy a leer porque están en todas las prisiones, ¿eh? En Martutene, 6 presos atendidos en el hospital por autolesiones. Se calcula que las últimas semanas han desfilado por el hospital 50 presos a causa de las autolesiones. En Gijón, 10 reclusos se autolesionan al cortarse muñecas y brazos con cuchillo de afeitar. En Basauri, un preso tuvo que ser ingresado en el hospital por haberse cortado parcialmente la oreja izquierda. El día 9, en Soria, 6 reclusos se autolesionan con diferentes objetos. El día 11, en Ocaña, unos 90 reclusos se encuentran en celdas de castigo. En su mayoría son reclusos trasladados desde la Modelo, de los que 50 son menores de 18 años. Las fuerzas antidisturbios permanecen en el interior del penal también, ¿no? El día 12, en Basauri, 7 presos entran en huelga de hambre en protesta por el rato que reciben y sus reivindicaciones. En Cartagena, 5 presos ingresados en el hospital de Murcia tras haber ingerido diversos objetos metálicos. Varios presos mantienen una huelga de hambre desde el día 4. Segovia, el 14 en Segovia, 3 presos internados en una residencia sanitaria por autolesionarse gravemente. 47 presos en huelga de hambre. El 15, la Modelo, un preso inicia una huelga de hambre indefinida. En Valencia, 22 presos en huelga de hambre y 5 han ingerido objetos metálicos, debiendo ser ingresados en el hospital. El 17, en Martutene, solo 8 de los 21 autolesionados en las últimas semanas se hayan hospitalizados, mientras los restantes continúan en el centro sin que se les lleve al hospital. El 18, también, botín en la prisión de Valladolid, grandes destrozos en el centro penitenciario. Los presos han amotinado y han pasado la noche en los tejados de la cárcel. La policía tira botes de humo, a consecuencia de los cuales se produjeron varios heridos. En la Modelo, trasladados 27 presos. En La Coruña, 3 presos en huelga de hambre. En Martutene, un grupo de presos se produjeron cortes en diversas partes del cuerpo y otros ingirieron objetos metálicos. Intento de motín. En Segovia, 39 presos continúan en huelga de hambre. El 29, destruidas casi todas las celdas del penal de Ocaña tras el amotinamiento de más de 156 presos. 6 resultaron heridos, así como 3 policías. Segovia, 3 presos autolesionados, 3 funcionarios agredidos a causa del motín que 35 de los 70 presos realizaron. Basauri, otro motín a consecuencia del cual resultaron heridos 9 presos. Sí. Bueno, no sé si seguir. Bueno, la cosa continúa. El gobierno pues toma algunas medidas. Entonces hacen una reforma parcial del reglamento penitenciario que solamente sirve para cubrir las apariencias, que el mismo García Valdés dice que está hecho más con porra que con pluma, o la COPEL dice que es una pseudo reforma para cubrir las apariencias, ¿no? Pero se forma una comisión especial de investigación sobre la situación de los presos de los establecimientos penitenciarios. Y he sustituido el director general de prisiones, José Moreno, por Jesús Haddad, que es una especie de socialdemócrata, de Fernández Ordóñez, que luego se integraría en el PSOE. Entonces es un tipo que se supone que es pobre. De todas maneras, el director general, esto, se declara en contra de, o sea, dice que el gobierno no tiene intención de conceder ningún indulto general y que los que hablan de indulto general hacen muy mal porque están creando falsas expectativas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, el mismo día, la Comisión Especial del Senado para investigar la situación de las cárceles acuerda a pedir a la Comisión de Justicia que solicite con urgencia un indulto general para los presos sociales, ¿no? Y la cosa continúa. En diciembre del 77, en Sevilla, la mayoría de los presos en huelga de hambre. En Carabanchel, otra vez se rompe un juicio y tres presos en la audiencia provincial se cortan las venas. A ver. En Madrid, el día 20, dos presos se fugan del Palacio de Justicia, donde habían ido a prestar declaración. El 22, nuevos incidentes en la cárcel de Valencia, o sea, un motín. Le sacan un ojo a un preso con una bala de goma. También hay incidentes en Zaragoza, en Barcelona y en otros centros. Por ejemplo, en Málaga y en Ocaña. En Sevilla, el día 23, tres reclusos se fugan del hospital psiquiátrico. El 24 en Murcia, la casilla de la mitad de la prisión queda destrozada por el motín protagonizado por 43 de los 110 reclusos. En Bosauri, otro motín, 9 reclusos heridos. Tened en cuenta que estamos en Nochebuena, ¿eh? Y hay motín en Murcia, en Bosauri, 11 autolesionados en Martutene, y bueno, hay... Se dan como 1000 permisos de salida, ¿eh? Como un signo ahí de buena voluntad y progresismo para que los presos pasen la Navidad en casa. ¿Has visto la película esa de Celda 200? Sí. ¿Qué te parece? Es una mierda. O sea, es una intoxicación total, vamos. O sea, es toda una tergiversación y que parece que está haciendo una cosa y hace la contraria. Ya, yo la vi muy... no me gustó tampoco. Pues vamos, yo no la cuestiono mucho. Bueno, el día 27 de diciembre, motines, incendios, heridos en varias cárceles, Murcia, Bilbao, Segovia y Granada. El día 28 en Almería, el Día de los Inocentes, un amotinamiento de la mayoría de los reclusos que provocaron un fuego en el recinto. En Ocaña, 47 presos inician una huelga de hambre. Alicante, los presos le prenden fuego a una nave y suben al tejado del edificio. Una compañía de policía armada sofoca el motín con gotas de humo y balas de goma. En La Modelo, una tentativa de motín en la galería de los menores. Estos presos se autolesionan en el transcurso de este intento. En fin. Y así llegamos a 1978. 1978, la cosa sigue más o menos igual. En Jerez, se ha vuelto a producir un incendio en el centro. En Basauri, un incendio provocado, se ha producido una celda del pabellón de celdas de castigo. En Segovia, 5 autolesiones y los 5 los presos que son trasladados al hospital y provocan un motín en el hospital. En Sevilla, el día 4 de enero, un motín y con incendio. En Cádiz, 4 presos al hospital por haberse tragado diversos objetos metálicos. En Granada, 5 presos que estaban ingresados en el hospital por haberse autolesionado se enfrentan a la policía que los custodiaba. En Martutene, bueno, uno se corta las venas. En Carabanchel, un incendio en la séptima galería. En Jerez, algunos presos incendian 50 colchones en la escuela del centro. En La Modelo, otra ruptura de juicio en el Palacio de Justicia. Los procesados se autolesionan y se negaron a sentarse en el banquillo de los acusados, argumentando ser miembros de Coppel y oponiéndose a ser juzgados por un tribunal fascista. Se han producido incidentes en el interior de la cárcel, entrando la policía. Posteriormente, volvió la policía para efectuar un registro. Vale, bueno, en La Modelo, 200 presos en huelga de hambre. Bueno, la cosa sigue por un estilo. Motín en Teruel, 89 presos sociales el día 12. Se ahorca un preso en la cárcel de Málaga. Los reclusos celebran una asamblea y deciden efectuar un paro de talleres y huelga de hambre durante toda la jornada. En la Modelo, 11 autolesionados y 200 presos en huelga de hambre, o sea, que son los mismos que estaban antes. En Figueras, se fugan 7 reclusos después de agredir y dejar sin conocimiento a un funcionario. El 17, 216 autolesionados en la Modelo de Barcelona y en Bilbao, exigiendo el indulto inmediato y como protesta por las condiciones de detención, mientras un total de 600 presos mantiene la huelga de hambre. En Gerona, 46 presos en huelga de hambre en solidaridad con Coppel. En Martutene, 30 autolesionados, el día 18. En Soria, tras una asamblea, 14 presos se cortan las venas y 12 empiezan una huelga de hambre pidiendo indulto. El 26 de enero, grave motín en la prisión de Carabanchel. La tercera y la séptima, galerías destruidas completamente. Las galerías son incendiadas. 6 heridos y 20 autolesionados. El 27, un motín destruye casi totalmente la prisión de Málaga a causa de un incendio provocado por los reclusos. Las Palmas, unos 90 presos de los 240 que hay en la prisión se amotinan y prenden fuego a todo lo que encontraban a su paso, al tiempo que piden indulto y amnistía. Estropean los sistemas electrónicos. En Oviedo, el día 29, se ha provocado un incendio. El 30, motín en la prisión de Zaragoza. Barricadas construidas por los presos, incendios y estallidos de bombonas de butano. 2 reclusos carbonizados en el incendio de la prisión. 3 han resultado heridos en el motín. Participan todos los presos. En fin, entonces, en febrero se produce, empiezan a producirse los traslados al Dueso. Empiezan por 114 presos de la Modelo. Cuando llegan allí, los periodistas que han ido se enteran de que en el Dueso están esperando a unos 500 presos, ¿no? Luego el 5 de la Modelo se colocaron crespones negros en las puertas de todas las celdas en recuerdo de los 2 reclusos calcinados en Zaragoza. A partir de hoy se iniciará una semana de lucha. Boicot al cine, 15 minutos de silencio cada mediodía, así como gritar viva la Coppel después de cada recuento. El día 10 es rechazada la proposición de ley de indulto por el Pleno del Senado. O sea, se acabaron las posibilidades de indulto. El día 16 de febrero hay más traslados al Dueso, hasta un total de... algunos dicen unos 300, otros dicen 500, los trasladan, casi todos pasan por el penal de Burgos y allí, o sea, les rapan la cabeza, les dan zotal, les ponen un mono, les dan un pulpo y en el Dueso los dejan en régimen celular. El día 17, un intento de motín en la cárcel de Barcelona. El día 18, muerte de Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel a consecuencia de la paliza que le propinan, o sea, que de las torturas, porque lo encuentran dentro de un túnel que estaban excavando, entonces lo torturan para que les diga quiénes más estaban participando. Como se resiste, pues se les va la mano y lo matan. El día 22, muerte del director general de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad, por atentado del Grapo. Lo reivindica el Grapo y también lo reivindica Gapel, grupos autónomos de apoyo a los presos en lucha. Esto de Gapel son unas siglas fantasmagóricas que luego se utilizarán en otras movidas a las que no íbamos a llegar porque se está haciendo de noche y me parece que os estáis aburriendo. El caso es que, bueno, la muerte de Jesús Haddad, de la que muchos se alegran, que de alguna manera es una venganza y una, o sea, un, una, también justa, ¿no? Por la, por el asesinato de Agustín Rueda. No trae muy buenas consecuencias, por lo que vamos a ver. Quien le sustituye en la dirección general es Carlos García Valdés. Carlos García Valdés es un tipo que ha participado en las jornadas esas de las que hemos hablado antes, en favor de los presos sociales, que participa en el libro ese del preso común en España, que tiene mucho prestigio como, como jurista, demócrata, es uno de los expertos penólogos, uno de los pocos, es profesor de Derecho Penal, ha sido procesado por el TOP, en fin, que el tío tiene una especie de pedigrí democrático muy acusado, y además los abogados que apoyan a la COPPEL, algunos son amigos suyos y lo avalan. Entonces el tipo, nada más entrar en la dirección general, o sea, lo primero que hace es, por un lado, fanfarronear de que va a depurar el cuerpo de funcionarios, que es una de las reivindicaciones de la COPPEL. Digamos que propone un plan de cogestión. Cogestión significa que los presos van a poder controlar, por ejemplo, el menú o las cuentas del economato, las cuentas de la comida, incluso en algunos sitios, o sea, llegan a formar comisiones en las que participan presos, pues para decidir sobre los permisos de salida, que también se han empezado a instaurar en la época de Jesús Adá, etc., ¿no? Y al mismo tiempo el tipo hace como una gira por todas las prisiones, pues demostrando su talante democrático, y se entrevista pues en cada una de ellas con los supuestos representantes de COPPEL o de los presos y tal, diciéndoles cuál es su programa. Él dice que indulto general ya no va a haber porque ya el Senado ha rechazado la propuesta, y además está en los debates constitucionales se está proyectando prohibir los indultos generales y tal, pero que él garantiza que va a haber una reforma muy profunda de las instituciones penitenciarias y que todas las otras reivindicaciones de la COPPEL se van a realizar. Con este discurso acude al Dueso, a la prisión del Dueso, donde se supone que están los 500 presos más revoleras de todo el Estado y los más significados de COPPEL. Y entonces prácticamente les come el coco. Hay que decir que, claro, o sea, los presos de COPPEL, los presos que están allí, por un lado, cuando han llegado allí han llegado a palos y en unas condiciones tremendas. Cuando García Valdés llega a la dirección general, los sueltan, les dejan poner música en la megafonía, les dejan gestionar el economato, y esto es jauja, ¿no? Y además es un tipo que prácticamente ha estado con ellos, y además los abogados jóvenes en los que ellos confían lo recomiendan. El caso es que la COPPEL emite un comunicado, bueno, la COPPEL, los presos de COPPEL que están en el Dueso redactan un comunicado que luego viaja a todas las prisiones, en el cual dicen que hay que darle un voto de confianza a García Valdés y que ya no hay que luchar por el indulto, porque el indulto no se va a conseguir, que hay que dejarle que el tipo haga su reforma, que va a beneficiar mucho a los presos, y que ya basta de violencia, que quien quiera reivindicar a partir de ahora que lo haga por medios pacíficos, etcétera, etcétera. Y a este comunicado se adjunta, digamos, un código ético, que está muy bien, sobre compañerismo, solidaridad, crítica, digamos, del machismo, de la moral del KIE y todo ese rollo y tal. Bien. Por un lado, ocurre que, bueno, a partir de ahí pues empiezan a salir los presos del Dueso y a volver a sus prisiones de origen, etcétera, etcétera. Y van con este discurso. Pero este discurso no cala muy hondo, ¿no? Además, en las prisiones empiezan a hacerse experimentos de cogestión y, por ejemplo, y bueno, hay mucha gente de Koppel que para los que la cogestión les parece algo, es como chivarse, vamos, como colaborar, y entonces empiezan a inhibirse de esa historia y tal. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan que estamos a partir un piñón ahora con la dirección y todo el mundo se aplica, ya se hacían antes, ¿no? Por ejemplo, cuando descubren a Agustín Rueda en un túnel en Carabanchel, en ese momento igual se estaban haciendo, había tres o cuatro intentos de fuga en marcha, ¿eh? Pero en fin, todo el mundo empieza a hacer túneles para fugarse. Si no, no vamos por la puerta, no vamos por el túnel. Como ahora estamos en buenos términos, yo, por ejemplo, entonces estaba en Valencia, entonces lo que estábamos haciendo un túnel, a la gente en la galería donde, o sea, les decíamos que no había que liarla, les comíamos la cabeza con el rollo de la cogestión, formábamos parte de una comisión de cogestión, que era una pura fantasmada, e íbamos a hablar con el director, con el Balbuena, que era un jefe de servicios, que era un fascista, hijo puta, con el Manco, el psiquiatra de la cárcel y tal, y estábamos allí mamoneando en la comisión de cogestión. Pero eso era para hacerles creer que llevábamos ese rollo y al mismo tiempo estábamos haciendo un túnel para fugarnos, lo más deprisa posible porque la tierra la teníamos debajo de las camas. Entonces, y estuvimos pues un mes y pico así, ¿no? Esto estaba pasando también en Carabanchel, estaba pasando en Barcelona sobre todo, bueno, sobre todo porque en Barcelona el día 2 de junio se fugaron 45, ¿no? En el mismo Dueso, poco después de darle el voto de confianza a García Valdés, se fugaron 3, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo hay otra fuga de Valladolid. En este tiempo, digamos, desde que llega García Valdés toma posesión el día 1 de abril, pues desde el 1 de abril hasta digamos el 2 de junio, cuando es la fuga de los 45, pues se fugan, yo qué sé, casi 200 presos, ¿no? En ese momento García Valdés empieza a emparanoiarse, ¿no? Y empieza incluso a decir en la prensa que los de la COPE le han engañado, que le han decepcionado profundamente, que hacen que están haciendo como que negocian con él, pero que lo que quieren es fugarse y que le están tomando el pelo, ¿no? Y bueno, en eso, un poco antes, un poco después, se produce la fuga de los 45 de la cárcel Modelo, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, el 2 de junio la fuga de los 45. El 4 de junio, evasión en la cárcel de Valladolid, con acto de motín en Málaga y Sevilla, se prohíbe la cogestión en el penal de Ocaña, etc., ¿no? El día 10, los presos de la cárcel de Valencia se amotinan porque descubren el Butrón y entonces, pues claro, como se había estado parando el cotarro, que la gente tenía ganas de liarla y los que estaban haciendo el Butrón les estaban parando, pues en el momento en que los guardias dicen que van a cachear, pues como está descubierto, pues nada, las camas para abajo y toda la gente para el tejado, le prenden fuego a la galería, meten colchones dentro del cielo raso y motín por todo lo alto, ¿no? Vale, el día 15, García Valdés emite una orden telegráfica a todas las prisiones, dictando normas sobre el régimen especial de vida mixta y los traslados. Régimen especial de vida mixta es, digamos, el antecedente del artículo 10. Es como un FIES, ¿vale? O sea, es un régimen de 23 horas al día en celda, con las comunicaciones intervenidas, con la correspondencia intervenida, con cacheos constantes, y lo que no se dice ahí es que, además, están los antidisturbios celulares, cuando llegas te forman el pasillo, que hemos visto antes, después del motín de Barcelona, te forman el pasillo, te dan la del pulpo y te están dando la del pulpo todos los días hasta que aprendes a tener un peine, ¿no? Condicionamiento operante. Y así es como te tratan, pues, el tiempo que tengas que estar allí, que por la época suele rondar el año, como mucho, como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, aunque esto ya se hacía anteriormente, como hemos visto, porque los traslados que se hacen, de todos estos que hemos hablado, traslados masivos, o sea, son a penales, donde hay celulares y los presos están en celdas de castigo, ¿no? Y muchas veces también con los antidisturbios dentro. Pero esto ya es una... O sea, esto es... bueno, también el día 24 hay una circular de normas de régimen interior donde desarrolla el contenido del anterior telegrama, el régimen de vida mixta, las normas para los traslados especiales, condiciones especiales, que son verdaderos secuestros, te cogen, te llevan, cuando llegas ya, o sea, llegas para que te partan la cara y te quedas allí para que te la sigan partiendo, ¿no? Y también limita la cogestión, ¿no? Esto, pues eso, estas circulares son el lado legal o alegal de digamos, las medidas de represión que se van a tomar a partir de entonces masivamente, que las van a sufrir, pues, por lo menos 1.000 o 1.500 presos durante mucho tiempo. Eso quiere decir que los penales de Ocaña, el puerto de Santa María, Burgos y, por ejemplo, Huesca, que es la cárcel para psicópatas, etc., en sus celulares van a estar los antidisturbios y van a ir llegando las conducciones especiales, toda la gente de Coppel, toda la gente revoleras, toda la gente que tenga sanciones, etc., va a ir llegando allí y, como os digo, o sea, el recibimiento es pasar por el pasillo, que te den un palizón del copón, y luego que te estén pegando prácticamente todos los días, como mínimo una vez para salir al patio, pero cada vez que incumplas una de las normas, entran y te dan una paliza, ¿eh? Los boqueras y los nacionales. Eso duró más de un año, ¿eh? Porque yo estuve en Ocaña en verano, otoño del 79, y estamos hablando de junio, y todavía sufrí este tratamiento, o sea que lo puedo atestiguar. Bien. ¿Cómo? ¿Yo? 18 años, sí. Bueno, 19. Bien. Además, por ese entonces se aprueba la Constitución por referéndum y la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales. Y aquí ya, eso es en diciembre, y aquí ya empieza el 79. Antes hemos leído todo lo que ocurría en el 77 y en el 78 y no era un no parar, motines, autolesiones, huelgas de hambre, enfrentamientos, reivindicaciones, ¿no? Pues en el 79 no hay nada de eso, ¿no? Solamente hay algunos, pues no sé, por ejemplo, el día 8 de enero la COPEL envió una denuncia al director general de presiones, Carlos García Valdés, haciendo un balance de su gestión del incremento de represión en las cárceles y la creación de montajes para dividir y desacreditar a los miembros de la coordinadora. En febrero, aquí hay una noticia, dice, el gobierno amplía por decreto ley la legislación antiterrorista. El 26, la COPEL envía una carta al rey denunciando el trato que reciben los presos en las cárceles españolas. En marzo, segundas elecciones legislativas, la UCD vuelve a ser el partido más votado. 15, empieza a funcionar la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. El modelo de cárcel, en fin, que las noticias que hay... son este tipo de noticias, pero deja de... ¿Por qué? Porque, claro, toda la gente que que mueve un dedo, que lo ha movido antes, ahora mismo está en Ocaña, en el puerto o en Burgos, recibiendo lo suyo todos los días. Y bueno, pues eso, se acaba. Esa es la de cal. O sea, la de arena es, o la de arena, la de cal es la cogestión, los permisos de salida, digamos que empieza un poco la táctica de bifurcación, que, o sea, el que se adapta, pues digamos que progresa de grado y camina hacia la libertad condicional, empieza a disfrutar de los permisos de salida, de las comunicaciones vis a vis, que entonces son privilegios, no son derechos, de la libertad condicional, de las redenciones especiales, etcétera, y el que no se adapta, pues va a parar a los heroína, a los celulares. De los 80 en la cárcel. No estamos en los 80, estamos en los 70. En esa época apenas había heroína en las cárceles. Es cuando empieza a verla. O sea, es cuando la introducen en la calle y cuando empieza a verla en las cárceles. Yo recuerdo en el 78 que solamente teníamos un yonki en toda la modelo de Valencia, como quien dice. Y era un coleguilla nuestro, fíjate que era. Que era un hippie que se había hecho yonki. Y andábamos allí con el psiquiatra para ver si le daba algo, porque el hombre tenía un mono que se estaba muriendo y tal. Y era todo un fenómeno, porque era lo único que había. Bueno, luego empezaron a... Porque esa era la época en que la gente hacía viajes a Tailandia y no sé qué, con el rollo este del psiconauta, ¿no? Pero muy poco después empezó a entrar la heroína a saco, ¿no? Y bueno, pues todo cambió bastante, ¿no? Y se deterioró. Pero bueno, antes de que la cosa empezara, de que la heroína empezara a influir, lo que influyó fue esto. O sea, por un lado la represión y por otro lado los intereses, es decir, la ansiedad que tenía antes la gente por salir, que la ponía en la esperanza de un indulto, en la posibilidad de una reforma de la ley que acortara su condena, en una lucha que le pudiera beneficiar en ese sentido, pues ahora la gente la pone pues en portarse bien, en no tener sanciones, en mamonear lo que haga falta para, o no, ¿no? Pero bueno, hacerlo como pueda, vamos. Para tener permisos de salida, para pasar de segundo grado a tercer grado, de tercer grado a régimen abierto, de régimen abierto o de tercer grado a la condicional, etcétera, etcétera. O sea, y eso pues divide profundamente a la gente y tal. Luego hay otro factor que también tiene muy en cuenta García Valdés, que es el de la construcción. La construcción, o sea, hay un plan de construcción que ya está en marcha cuando García Valdés lleva la dirección general, que son 13 prisiones lo que van a construir, ¿eh? Y las 13 prisiones nuevas, por entonces además empieza a aumentar mucho la población reclusa, ¿no? Pues en parte por la heroína, en parte por la ley de seguridad ciudadana que se ha puesto, en parte porque el cambio sociológico pues hace que aumente la delincuencia, también hay paro, en fin, muchas cosas. Pero por otro lado es que en las nuevas prisiones, por un lado, ya no se pueden hacer túneles porque tienen una capa de hormigón de medio metro, de hormigón duro, y por otro, el régimen es modular. Antes las prisiones son, las provinciales son la típica modelo que tienen un centro donde están los guardias y las galerías que salen en forma de estrella. Pero las galerías son enormes. En una galería de esas de Carabanchel o de Barcelona, de la modelo, hay 500 personas. Entonces, pues hay una vida allí que es la hostia. Entonces la cárcel la llevan los presos y lo que determina el día a día es pues eso, la cultura esta, la subcultura taleguera de las rutinas y de los intereses cotidianos y tal, ¿no? Y es una manera de estar bastante más llevadera, pero bastante más difícil de controlar. Digamos que lo controlan todo en bloque, por así decirlo, ¿no? dejan que la gente se controle sola. Por lo menos, por ejemplo, en los penales, a diferencia de las provinciales, los penales son un gran patio enorme, rodeado de edificios, digamos rectangular, y en los edificios hay brigadas. En las brigadas duermen 80 personas en literas, ¿eh? Y en el patio conviven 500 energúmenos, ¿no? O sea, el modo de vida, pues eso. O sea, claro, en un primer grado, por ejemplo, la gente se controla sola porque se tienen un miedo los unos a los otros del copón, y allí hay que discutir hasta por un palmo de banco, vamos, o por cuatro dedos, ¿no? Y además se pasa hambre, las condiciones son muy duras, normalmente los penales están, por ejemplo, Burgos o Caña, están en lugares donde hace un frío que pela en verano, en invierno, y un calor del copón en verano, las brigadas no tienen ventanas, bueno, son unas condiciones muy duras y tal. Bueno, esto se quiere sustituir por un régimen modular, ¿eh? Que es el que se adapta al modelo de tratamiento que propone la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es el tratamiento progresivo, por grados. Primer grado, para los que no se adaptan, es un grado de castigo. Segundo grado, tercer grado, y según demuestres buen comportamiento, adaptación y tal, y bueno, respondas al tratamiento, porque ahí también introducen el tratamiento científico, los psicólogos, criminólogos, educadores, trabajadores sociales, que te estudian y te comen la cabeza y miran a ver si vuelves de permiso, si te buscas trabajo, si te llevas bien con la familia, si eres sumiso, si. Y bueno, esto implica pues un aislamiento mucho mayor, etc. Bueno, ya os digo, hay un plan en ese momento en marcha, que ya empieza a realizarse. Una de las primeras, que son 13 prisiones de un determinado tipo, ¿no? Una de las primeras prisiones que se construye de estas es la prisión de Herrera de la Mancha. Entonces, a la prisión de Herrera de la Mancha, bueno, la prisión de Herrera de la Mancha ya se viene hablando de ella desde antes de que entrara García Valdés en la dirección general. García Valdés, cuando entra, dice que él no quiere saber nada de prisiones de ese tipo, que su plan es otro, que él se mira más que en Alemania, de donde está sacado eso, y en Estados Unidos, él tiene como referente más los países escandinavos, Suecia, no sé qué, y las medidas alternativas en la prisión, el régimen abierto y tal. Pero bueno, esta prisión, digamos, se empieza a construir. Bueno, dejémonos de fechas. Se inaugura en junio del 79, ¿vale? En junio del 79 ya llevamos un año entero en el que el tratamiento este del que os he hablado se viene aplicando en Burgos, Ocaña y El Puerto, fundamentalmente, en el que hay pues 1.000 o 1.500 presos que están recibiendo prácticamente la paliza diaria, por lo menos están funcionando a golpe de porra cotidianamente. Y la mayoría se tiran todo ese tiempo sin salir de ahí, 23 horas al día en celda, con las comunicaciones intervenidas. Bueno, pues de estos se hace una selección, y a esa selección se la lleva a Herrera. Ahí están pues los teóricamente más revoleras, aunque el experimento de Herrera queda frustrado, por lo que luego os diré. Pero bueno, sí, se lleva a los más recalcitrantes, a los que menos se adaptan, a los que más firmes se mantienen a pesar del tratamiento que les están dando los celulares. Y también, por ejemplo, casos especiales como Pedro García Peña o Alfredo Casal Ortega, que son los testigos del asesinato de Agustín Rueda. Los que han oído, porque no lo han visto, pero ellos también han recibido torturas, y están declarando ante el juez que los Boqueras han asesinado a Agustín Rueda. Los llevan allí y tal. Y allí, bueno, pues reciben un tratamiento parecido al de los otros penales, ¿eh? Cuando llegas, te reciben en un pasillo. En este caso me parece que son solo los funcionarios, ¿eh? Pero son funcionarios, digamos, que han ido allí voluntarios, seleccionados, aunque hay algunos que vienen de la Escuela de Estudios Penitenciarios, que son nuevos, y estos les dan problemas porque luego terminan declarando algunos de ellos contra los otros, ¿no? Y bueno, pues te dan la del pulpo, te enseñan lo que vale un peine, esto no es el sitio donde vienes, esto es Herrera, y aquí vas a hacer lo que nosotros te digamos, porque si no te vamos a matar o te vamos a volver loco, y si no, para que lo veas, toma, toma, toma. Y bueno, pues al que esto de una manera sistemática, todos los días, o sea, enseñándote todo lo que te tengan que enseñar, que no les tienes que mirar a la cara, que no te tienes que asomar a la ventana, que no tienes que lanzar carros, que no tienes que hablar con el compañero, en fin, que te tienes que poner de pie cuando ellos abren la celda. Si no te pones de pie, te echan spray. O sea, si cuando pasa el Boqueras te ves sentado en la cama durante el día, que está prohibido, te echan spray lacrimógeno de este a través del chivato, el agujerito que hay en la puerta, te deja, y luego entran y te dan la del pulpo, ¿eh? Y así te enseñan, porque a lo mejor anteriormente no te lo han dicho, ¿sabes? O sea, la primera vez que te lo dicen así, ¿eh? La segunda vez también te lo dicen así, si te lo tienen que decir. Si hay una segunda vez y si hay una tercera también. O sea, si no hay una tercera vez, pues ya no te lo dicen. O sea, si aprendes, ya no te lo tienen que decir, ¿no? Eso. Y bueno, por ejemplo, a estos y a otros, pues los torturan sencillamente, pues para que envíen una carta al juez desdiciéndose de las declaraciones, diciendo que les han obligado a declarar, que en realidad es mentira, que los Boqueras no han hecho nada, qué tal, ¿eh? Es un ejemplo, porque hay muchos otros casos que intentan quebrar a la gente, ¿no? Entonces, con este tratamiento, digamos que Herrera es como el prototipo de la reforma penitenciaria, la experiencia piloto. Está dividido en fases. Entonces, cuando tú llegas, estás en primera fase, y la primera fase es esto. Si te portas bien, que quiere decir si te quiebran, evidentemente, si te quedas hecho un zombi, vamos, entonces pasas a segunda fase. Si en segunda fase te portas bien, pasas a tercera fase. Digamos que cada vez vas saliendo más al patio, porque en la primera fase, igual que en los otros celulares, se sale al patio a lo mejor media hora al día, ¿eh? Y a lo mejor a un patio pequeñísimo, tú solo o con otros presos, pero teniendo que dar vueltas alrededor del patio sin poder hablarse, el Boqueras mirándote. Si le miras o te ve que estás hablando, te dan, o sea, te meten para adentro y te dan, o sea, estupendo, ¿no? Pues en segunda fase es un poquito mejor, y ya en tercera fase, cuando ya estás hecho un primor, pues tal. A partir de la tercera fase sales destrozado, pues al psiquiátrico penitenciario, o a lo mejor a un segundo grado, y después a un tercero, como se han dado casos, ¿no? Y este es el sistema de red. Es decir, que ahí se concentra, digamos, en el tiempo y en el espacio, pues toda la reforma de García Valdés, ¿eh? También hay equipo de tratamiento, en fin. Entonces, lo que ocurre es que pues los abogados pues van a ver a sus clientes, y resulta que vienen a ser los abogados de siempre, o sea, los abogados que han defendido a los de Coppel y que les han ayudado y qué tal. Y entonces, pues... entonces se dan cuenta, creo que el primero que del que se sabe que ha recibido malos tratos y tales es, no sé, Sarmiento Jara, me parece que es un tipo que le falta un ojo. Entonces resulta que le han dado de tal manera que el ojo que le queda lo tiene hecho polvo y tal. Entonces lo sacan al hospital, no sé qué, entonces ahí se descubre que le han estado dando. Entonces, bueno, pues todos estos empiezan a ir a ver a sus clientes, y los clientes sí empiezan a decir que les han dado y tal y igual. Bueno, entonces ya presentan una denuncia, en fin. El juez que recibe la denuncia es un fascista, pone todos los obstáculos que puede, pero los abogados no presentan una denuncia, sino que son como, no sé, 30 o 40 abogados que presentan una querella todos juntos. Y a esa querella se van sumando abogados hasta que suman ciento y pico, ¿no? Digamos que aquí los abogados emprenden una cruzada contra García Valdés y de alguna manera compensan la el error que han cometido al recomendar a los presos a García Valdés, que es un gran hijo puta. Entonces, de alguna manera, le amargan la vida a García Valdés en los últimos tiempos de su mandato, digamos. García Valdés se quiere dimitir, entre otras cosas porque le ha amenazado de muerte el Grapo y está cagado de miedo. También le amenazaron de muerte los grupos autónomos en su día, pero esto no le dio mucho susto, pero el Grapo sí, ¿no? Y el tío quiere dimitir, pero antes quiere presentar la Ley Orgánica General Penitenciaria, que para él es todo un, no sé, una obra de arte, ¿no? De hecho, desde el punto de vista del Estado lo es, puesto que han pasado todos esos años y todavía está en vigor y todavía es útil, ¿no? Y bueno, pues precisamente cuando se acaba de discutir y aprobar la Ley Orgánica General Penitenciaria en el Parlamento, es cuando sale a la luz la denuncia y tal. Entonces, bueno, finalmente se aprueba la Ley Orgánica General Penitenciaria y García Valdés dimite. Si queréis puedo dejar aquí la charla, porque ya es muy larga y tal, o si queréis podemos comentar un poco más sobre el tema de Herrera, no sé. Que hoy sigue lo mismo en vigor, ¿no? Desde entonces. No, estoy haciendo una pregunta. ¿Qué hacemos? Continuar, si quiere. Sí, sigue en vigor lo mismo, sí, sigue en vigor la misma ley. Pues, bueno, continúo. Aquí hemos hablado, pues eso, es muy largo, muchos datos, pero realmente hay mucho que reflexionar ahí. Seguramente las conclusiones no las podemos sacar ahora, pero sobre el tema de Koppel, claro, esa situación está repleta de acontecimientos, ¿no? Y porque, como habéis visto, es que todos los días, durante mucho tiempo, hay algún acontecimiento fuerte, importante. Entonces, lo de Herrera es un momento en el que la Koppel ha sido derrotada. O sea, de la Koppel ya no se vuelve a hablar más, aunque la Koppel sigue estando presente. Es la misma gente, los mismos presos, los mismos abogados, los mismos apoyos en la calle, los que actúan. Entonces aquí se produce una lucha porque se acepte la denuncia. Entonces se produce a nivel de medios de comunicación, a nivel jurídico y a nivel, digamos, popular, ¿no? Porque participan muchos ateneos libertarios, por ejemplo, sobre todo de Madrid, asociaciones de vecinos y grupos de todo tipo, grupos cristianos de base, en fin, de todo, ¿no? El caso es que, bueno, los presos, hay como unos 30 y tantos presos, 35, 36, que cuando el juez pasa de una manera rutinaria y como engañándoles, ¿no?, a decir si tienen algo que reclamar, pero no, o sea, ya puestos en guardia por los abogados, se atreven a denunciar y hablan con el juez y le cuentan todo lo que les ha pasado. Bueno, todo no, pero una gran parte de lo que les ha pasado, ¿no? Denuncian los malos tratos y las torturas. Entonces, con esto, los abogados tienen materia para presentar una querella. Pero el juez no la quiere aceptar y se resiste como gato panza arriba. Finalmente, cuando no le queda más remedio que aceptarla, exige 3 millones de fianza. 3 millones en aquella época serían como, ¿qué serían? Pues como 20.000 euros ahora, una cosa así. Y se tienen que conseguir en un plazo cortísimo, un mes, que luego amplía a 15 días más y tal. Entonces, para sacar las pelas de la fianza recurren, pues eso, a todas las asociaciones de Madrid, sobre todo de Madrid, ¿eh? pero también de otros lugares del Estado. Entonces, hay un montón de gente que pone pasta. En el libro este libro, no se ve la portada porque lo tengo forrado, pero este libro es estupendo, es muy bueno, muy bueno. Porque cuenta, o sea, contiene el sumario, o sea, todo lo más interesante del sumario, cuenta toda la historia, todos los antecedentes, lo contextualiza, habla de García Valdés, habla de las circulares, habla de la represión en otros penales, habla de muchísimas cosas. Es un libro magnífico, o sea, es un documento histórico sobre estos temas muy bueno. Debe estar agotado, pero habría que reproducirlo porque es muy bueno. Una preguntilla, si luego gana, ¿qué sucede con la fianza esa? ¿Cómo? Si gana, con la fianza esa, ¿qué sucede luego? esa fianza pues luego se devolvería o yo qué sé. Y la pregunta es, ¿por qué no, si se gana la otra parte, lo que obligan con la fianza no pagan otro tanto? Bueno, yo no sé lo que pasó con la fianza. Estábamos todavía en el momento en que había que conseguirla. Entonces, para conseguirla empieza a poner la gente pelas, no se consiguen las suficientes, empiezan a organizar conciertos, empiezan a aparecer artistas que, artistillas o artistas que donan sus cuadros, se hacen subastas, se hacen pequeñas, grandes, se hacen dos conciertos grandes de rock en sitios así, y al final, en el último extremo, se consiguen los 3 millones. Pero a pesar de que se consiguen los 3 millones, el juez este, que se llama Hijas, no acepta la querella. Pero bueno, luego hay otros abogados que entran a su vez en la historia y la presentan en la Audiencia Nacional. Bueno, al final le obligan a aceptarla, ¿vale? Entonces, pero bueno, o sea, y bueno, digamos que todos los recursos dispersos que quedan después de la represión, porque verdaderamente se ha producido una derrota estrepitosa, y la gente que antes había estado luchando y que había estado animando el rollo, ahora está completamente derrotada, o sea, están pues 23 horas al día en una celda, con la moral por los suelos, o sea, les han pegado hostias hasta en el carnet de identidad, muchos se han vuelto locos, en fin, los abogados y otra gente pues están peor, porque claro, también en la calle hay que ver lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces en la calle toda esa efervescencia popular y todo ese estar en la calle y todas esas ilusiones, en la calle ahora ya es la época del desencanto, ya no hay nada que rascar, ya no hay huelgas salvajes, ya no hay asambleas de barrio, ya no hay nada, ¿no? Sí que hay heroína, ¿eh? Y de hecho, incluso muchos de los abogados estos, o sea, se enganchan a la heroína, pero no solo los abogados, sino, en fin, es un desastre en la calle. Y a pesar de eso, pues se consigue organizar los recursos en este sentido, en fin, es una lucha interesante, ¿no? Y bueno, de ahí al FIES todavía habría mucho que hablar, pero yo creo que lo vamos a dejar, yo me voy a callar ya, y si queréis, pues si queréis decir algo vosotros o si queréis preguntar, pero mejor que intervengáis vosotros directamente, porque yo tengo la boca seca. Luego vienen más luchas, ¿eh? O sea, porque, bueno, a partir de un determinado momento empieza a aumentar enormemente el número de presos, ¿no? No. Y en las cárceles empieza a haber un hacinamiento del copón, sobre todo en las cárceles provinciales, en las cárceles de preventivos, ¿eh? Y esto se agrava porque la UCD, que es el partido que manda en ese momento, un partido de centro-derecha, hace una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, por la cual, claro, entonces ya existía el populismo punitivo, ¿no? Entonces ya existía el tópico este de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Y que a todos les dan la libertad provisional, ¿no? Entonces, en la ley de enjuiciamiento criminal entonces obligaba a que solamente se podía decretar prisión a aquellos que estaban procesados por un delito que tuvieron una pena superior a 6 años. Entonces todos los demás, entonces los de la UCD reforman la ley en el sentido de que aunque tengas una pena en ciernes de 6 meses, se te puede decretar prisión en determinados casos, y amplían los plazos y tal. ¿Eso qué pasa? Que llena las prisiones. Ya en ese momento el número de preventivos es superior al de penados, pero eso aumenta muchísimo y llega a haber un 60% de preventivos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en las cárceles, sobre todo en la Modelo de Barcelona, en Carabanchel, en la Modelo de Valencia, en Sevilla, en Martutene y en Basauri, que son los lugares donde hay más población y donde hay más donde entran más presos, en las ciudades más grandes, pues las cárceles son un infierno, porque están petas de gente, a lo mejor están al doble, de ocupación o más. Están como ahora, pero eso en aquella época es completamente nuevo y tampoco ahora las macrocárceles que hay con el sistema modular y la situación a la que hemos llegado, los boqueras lo tienen todo controlado y en aquella época no tenían nada controlado, ¿no? O tenían muy poco controlado. Entonces empieza un movimiento, digamos, de los presos preventivos para conseguir ciertas reivindicaciones. Al principio se habla de indulto general, de tal, pero cuando ven que el indulto general no se lo van a conceder, que no es posible y tal, pues empiezan a hacer reivindicaciones más moderadas. El tono es pragmático, respetuoso, ya no es tan crítico como el de Koppel con el Estado, con la sociedad capitalista, no considera los sociales políticos ni nada, simplemente habla, pues eso, de reformas, de la reforma de la prisión preventiva, de reformas que puedan descongestionar las cárceles. Habla de un problema que se tiene que resolver. Entonces, en el 81 hay una huelga de hambre que se inicia en la Modelo de Barcelona y que luego es seguida en el resto, en otras cárceles. Creo que llega a haber pues unos 7.500 según la prensa. La prensa también es bastante ambigua, o sea, no da mucha información sobre estos temas y tal. Y durante un tiempo mantienen estas reivindicaciones y luego digamos que se dejan convencer, negocian y tal, y hacen como una tregua y dejan a ver qué hace el gobierno. Como el gobierno no ha hecho nada, en el 82 se vuelve a repetir el tema. Pero es igual las dos veces. Esto se produce hacia el verano, en agosto, luego, digamos, agosto, septiembre, octubre, y luego ya hacia noviembre, pues va remitiendo, ¿no? La segunda vez pasa más o menos igual. Pero resulta que en octubre son las elecciones, ¿no? Entonces, claro, como las reformas que ellos están reivindicando se tienen que aprobar en el Parlamento y el Parlamento está disuelto para las elecciones y se tiene que formar de nuevo, pues eso determina que lo vuelvan a dejar. Y entonces ganan las elecciones los socialistas y entonces otra vez empieza el movimiento. Esta vez empieza en Carabanchel. Anteriormente llevaba la iniciativa La Modelo. Esta vez empieza en Carabanchel y empieza, creo que se hacen una, más bien una huelga de destinos o algo por el estilo, de limpieza, etc. Y entonces se forma una coordinadora, ahí vuelven a estar todos los de la Koppel, no sé qué, no sé cuántos, tienen apoyo también de los medios de comunicación, también hay una historia que coincide, el triunfo de los socialistas con la visita del Papa. Entonces la gente está obsesionada desde allá hace mucho tiempo con la idea, yo creo que eso es un rollo cultural, ¿no? Que como la gente está acostumbrada, los presos españoles en esa época están acostumbrados a estar esperando siempre el indulto, la medida de gracia, pues tienen que necesitan eso para pasar los días en el patio. Y entonces han puesto todas sus esperanzas en el Papa y están convencidos de que cuando venga el Papa va a haber una medida de gracia. Y además lo dicen. Y le escriben al Papa y no sé qué. Pero eso solamente es un como un aspecto, una corriente y tal, ¿no? Del movimiento este. Bueno, al final, mantienen la huelga durante bastante tiempo, la dejan, la vuelven a tomar, la vuelven a dejar, con bastante, como actuando todos al unísono, ¿no? Porque además no son huelgas que de verdad, son huellas aparentes, o sea, son maniobras políticas, tácticas, ¿no? Y se actúa con mucha inteligencia, con mucho pragmatismo, y al final se consigue. Los socialistas hacen una contrarreforma de la ley de enjuiciamiento criminal y vuelven las cosas, o sea, a como estaban antes, no, un poquito mejor, porque el plazo, o sea, quiere decir que no puedes estar preso provisionalmente, aunque tengas más de 6 años, más de 18 meses, hasta 6 años te tienen que dar la libertad provisional, con lo cual son muchísimos preventivos, pero además reforman ciertos artículos del Código Penal, por ejemplo, esto, la agravante de reincidencia la suavizan, el artículo, o sea, despenalizan el consumo de hachís, diferencian entre drogas duras y drogas blandas, entonces mucha gente ve disminuida su condena porque está por hachís y algunos están por consumo y eso sale. Y por otro lado, esto no sale en los papeles, pero yo lo sé por experiencia porque a mí me lo aplicaron. Le aplican la redención a la prisión preventiva. Es decir, el tiempo que has estado en prisión preventiva te aplica la redención. O sea, te quitan un tercio, que era lo que quitaban entonces. O sea, de 2 días uno. De tal manera que llegan a salir con este conjunto de medidas unos 6 o 7 mil presos, que son pues las 3/4 partes de los preventivos, casi todos preventivos, ¿eh? Y esto pues es otro triunfo, vamos, o sea, otro triunfo no, esto es un triunfo, el único triunfo en realidad, porque nosotros no es un triunfo, es una lucha que vale la pena pues analizarla, ¿no? No es lo que estamos haciendo aquí, yo solamente estoy hablando. Y después de esto, digamos que los socialistas encuentran una situación en la cual, medianamente cómoda, en la cual se pueden dedicar a aplicar la reforma penitenciaria. Y entonces empiezan a aplicar verdaderamente, que es otra de las cosas que reivindican, que se aplique verdaderamente el reglamento penitenciario porque no se está aplicando y tal. Y entonces empiezan a aplicar sistemáticamente el tema de los grados, de los permisos de salida, de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Con eso qué hacen? Pues ya atrapan, por un lado se libran del conflicto de los preventivos y por otro lado atrapan a la mayor parte de los penados en la dinámica del premio y del castigo. Y al mismo tiempo la construcción de nuevas prisiones avanza, construyen varias nuevas prisiones de alta seguridad, de primer grado, y entonces a los eso es lo que se llama bifurcación, a los revoleras pues los van metiendo en primer grado. Y de estos no se habla. O sea, ponen un director general, que es un fiscal progresista, José Martínez Zato, con mucho prestigio, tío muy de izquierdas, que además el tío verdaderamente depura el cuerpo de prisiones, hace dimitir a un montón de directores, el tío impone ahí la democracia en las prisiones, aparentemente, porque en los primeros grados no hay democracia, en los primeros grados hay, o sea, por un lado el régimen modular, que es mucho más agobiante que el anterior, porque así no se puede vivir, y luego, o sea, malos tratos y todo lo que tenga que ver, ¿no? Y bueno, de las prisiones la peña no se puede jugar, porque el régimen modular te tiene mucho más controlado. Además es verdad lo de la capa de hormigón que la tienen, ¿no? En fin, que es mucho más difícil. Entonces, lo que empieza a producirse es las fugas por la puerta. Por la puerta o las fugas, por ejemplo, hay dos tipos que se llaman los Antonios, ¿no? Que se han fugado, se han fugado un par de veces de Carabanchel con pistolas de madera, como Woody Allen en Coge el dinero y corre. Apuntando a los picoletos con pistolas de madera. De jabón, ¿no? Puede ser que era salido en el país hace... Estos mismos se van con Bono Latorre, con Rafael Bono Latorre, que anteriormente se ha escapado del hospital, han ido dos colegas suyos a por él y han matado a los nacionales que lo están custodiando, en Burgos me parece que es, pero luego lo han vuelto a pillar y está con un ruinón del plan. Pues en Alcalá Meco, que es la prisión de alta seguridad por excelencia del momento, esto se... Resulta que entonces les han cambiado el uniforme a los boqueras. Y en lugar de ir de verde, como iban antes con los picoletos, con su guerrera, sus botones dorados, pues les han puesto una cazadora azul, tal. Entonces consiguen ropa, eso se puede comprar en cualquier ropa parecida. Y han descubierto un fallo en el sistema de vídeo y se van por el recinto tranquilamente. Cuando llegan a la garita le apuntan al picoleto con la pipa de jabón y ale, y se escapan. Pero también hay fugas a partir del 84 ya, incluso en el 83, creo que esto es en el 83, ¿eh? Empieza a haber fugas espectaculares, pero de gente que se va a puñetazos, a cuchillas por la puerta o con una pipa por la puerta y tal. Y luego empiezan las hazañas de Zamoro, de Maya Martos, de Paco Ortiz, que bueno, son un grupo, que son varios. Cada vez que se juntan dos de ellos en una prisión, se apoderan de la prisión y se intentan pirar. O sea, cogen el módulo, se cogen a los Boqueras, los toman como rehenes. Eso lo hacen en el puerto de Santa María, lo hacen tres veces por lo menos, si no más, ¿eh? Y eso, se apoderan de la prisión. Luego nunca consiguen salir, ¿eh? Pero ya que se han apoderado de la prisión, pues entonces empiezan a reivindicar, a denunciar la situación en la que están los presos de primer grado. Y entonces en el talego funcionan las cosas por emulación. Y digamos, el conocimiento se transmite oralmente, pero que se transmite, o sea, a través de los años. Yo estoy convencido, o sea, de que las lecciones del tiempo de la Koppel todavía se pueden escuchar en algunas prisiones, todavía, pienso. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí. Porque, por ejemplo, el APRE actúa de una manera muy parecida a la Koppel. O sea, aunque el APRE no es más que un intento de hacer una Koppel para los presos de primer grado. Entonces, la Koppel era unas siglas, un modo de organizarse, que era, pues eso, igualitario, sencillamente, de respeto mutuo por derecho, ya está, una plataforma reivindicativa y unas tácticas. Pues eso mismo pretende ser el APRE. Las tácticas, estas, apoderarse del talego para pirarse. Si no lo consigues, aprovechar para reivindicar. La plataforma reivindicativa, hacen una plataforma reivindicativa parecida a las de la Koppel, o sea, con no sé cuantísimas reivindicaciones que lo tocan todo, pero se refieren solo al primer grado. Y en fin, las siglas. Que las siglas no se llegan a implantar mucho, de hecho, no se llega a hablar de la PRE casi hasta que se instaura el FIES, ¿no? El caso es que se producen muchísimos motines de estos, porque ya os digo, la gente actúa por emulación y empieza a ver situaciones de estas a punta pala por todas partes, y ahí hay siempre un fallo, y es que cuando en el primer grado los Boqueras pierden el control, resulta que hay ciertos presos que tienen mucho fuego en las venas y muy poco cerebro, que la lían parda, ¿eh? Pero que normalmente no son la peña del APRE, ¿sabes lo que te digo? O sea, en Herrera matan a un preso en un ajuste de cuentas, pero no son los que organizan el motín. Eso, en Foncalén, lo mismo. Foncalén salta, hay un plan de fuga que no sé qué, no sé cuántos, que salta porque algunos inoportunamente lo hacen saltar, y los que matan al argelino y tal y cual no son los que han planeado el tema. En el puerto de Santa María, donde le cortan la cabeza a un preso y la sacan por la ventana y la exhiben, pues el tipo que le corta la cabeza al preso no es uno de los que organiza el motín, ¿eh? Es uno que estaba chapado en su celda y estos lo han abierto y ha dicho, hostia, voy para allá, y se ha cargado a este que le tenía ganas y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos factores, por ejemplo, comparando el APRE con la Koppel, ¿no? Hay muchos factores que han evolucionado, que han cambiado, ¿no? Por un lado, el factor, digamos, de material, ¿no? Del espacio, o sea, en el que suceden las cosas, ¿no? Que son muy diferentes las prisiones de un momento a las de otro. Eso determina además, o sea, un tipo determinado de comunicación entre los presos y tal, que también ha cambiado por el hecho de que anteriormente, digamos, que estaban todos los presos juntos, en una cultura taleguera en la que todos estaban comprometidos. Ahora no, ahora los presos de primer grado están completamente aislados de los demás presos, y los otros no son solidarios con ellos, ¿eh? Porque los otros están a su rollo. Luego, los medios de comunicación. En la época de la Koppel había medios de comunicación que, aunque luego se vuelven en contra, eso no lo he mencionado aquí, pero se vuelven en contra, durante mucho tiempo les apoyan, por lo menos transmiten sus comunicados y no les atacan, ¿no? Y eso llega a mucha gente. En fin, también la situación de la calle. En la época de la Koppel, la calle está siempre llena de gente. O sea, hay gente movilizada por sus reivindicaciones y hay solidaridad, todavía hay la cultura obrera, la cultura de barrio, que en estos tiempos ya no existe. Entonces, ¿qué pasa con el APRE? Los medios de comunicación los desprestigian a tope, los otros presos pasan en cantidad de ellos, la gente, incluso los que van de izquierdas, pasan de ellos como de comer mierda y los machacan e instauran el FIES. ¿Y el FIES qué es? Pues el FIES es el régimen de vida mixta, el artículo 10, y la dispersión de los presos políticos, que de eso no hemos hablado, pero también está la batalla de los grapos con la cárcel española, digamos, con el Estado, y la batalla de los etarras, del colectivo de presos etarras, y eso es una batalla muy importante también, que determina muchas cosas, y bueno, pues el FIES es un poco el precipitado de todo eso, y algo que realmente consigue, porque el FIES se instaura, digamos, en el 91, y aunque todavía hay algunas movidas en el 92 y así, pero a partir de este momento deja de haber prácticamente movidas, y hasta el 99 ya no vuelve a moverse el vuelo de una mosca en las prisiones, gracias al FIES. Y bueno, en el 99 lo que se mueve, ya hemos visto, que no hemos visto, pero si lo comparas con todo esto que hemos hablado, es como comparar, no sé, a una hormiga con un elefante, vamos. No, en fin, el rollo es cómo se han hecho con todos los resortes del control, ¿no? Y cómo en este momento, o sea, no sé, yo creo que analizando esos resortes y cómo han evolucionado, de alguna manera podemos descubrir el modo de salir de esta situación de estancamiento, de marasmo en la que estamos, y de encontrar vías, no sé, para realmente enfrentarnos a la cárcel, vamos. Rafael, bueno, yo quiero darte las gracias por tu estupenda explicación. Es pesado, ¿eh? No, si me permite, yo quiero quedarme con una reflexión que quería referirte a esta costa de Hormigón. Que yo lo veo estupendo, para que ya no me alegro de que no pueda escapar de ningún preso, que es verdad, que tenga que morirse dentro de la cárcel, porque yo de verdad creo que la liberación no está en una fuga, sino en una lucha como la tuya, verdadera, interna, donde se logre conquistar esa libertad. Entonces es muy triste pensar que ya no tiene esa capacidad de escaparse fuera, pero es que yo creo que cuando se escapa no se soluciona el problema. Entonces... Ya, pero no se soluciona el problema, pero es que normalmente la gente que se escapa de la cárcel, o sea, no... O sea, está bien que se escape, porque es buena gente. Es buena gente y es gente luchadora. Y la gente, o sea, la cárcel no la sostienen las capas de hormigón. La cárcel la sostiene la gente como tú, que quiere que haya cárceles, por ejemplo. No, no. O sea, la gente sumisa, o sea, y cobarde, que obedece, se deja explotar, traga carretas y carretones, es insolidaria, por cobarde. La cárcel no existía en mucha cultura antigua. La cárcel no hace ninguna falta, y lo que hace falta es que la gente, por ejemplo, ¿cómo se puede ser tan cruel como eres tú? No, que eso es una perversión de la humanidad, ¿sabes lo que te digo? Que la victoria se gana de adentro, de la cárcel, pero la victoria se logra fuera. Y que la cárcel tiene que desaparecer con necesidad, no sé cuándo, pero que con los túneles, por desgracia, no sé, parece. No, la cárcel no desaparecerá si no desaparece el Estado. O sea, el Estado y el capital tal como son, o sea, ya no queda nada de margen. Entonces te malinterpretado, porque tú me has dicho que está bien que haya capas de hormigón y que los presos necesiten. No, no, no, que para tierra, para la montaña. ¿Eh? Que hubiese tierra de la montaña, que no sea hormigón. Lo he dicho en plano metafórico, porque tú me entiendes. Ya, pues a mí me ha mosqueado mucho, Pues lo que te digo es que las cárceles no desaparecerán si no desaparece el Estado. O sea, si no hay libertad fuera, tampoco no van a desaparecer. Las cárceles son necesarias. Las cárceles son, no sé, como una especie de núcleo generador de lo que la gente tiene que aprender, ¿eh? La gente aprende lo que vale un peine, pues viendo pues como un chivo expiatorio sufre lo que él tiene miedo de sufrir, ¿eh? Entonces, quiero decir que evidentemente si el mundo, o sea, la sociedad es una cárcel, ¿eh? Yo cuando era chico iba, el colegio que tenía era una cárcel, un castillo militar, claro, que lo habían adaptado al colegio. Pero es que el cuerpo de cada cual es una cárcel. Y bajábamos ahí al patio media horita y todavía tenía las rejas. O sea, ya, ya garitos y todo, ¿no? Sí, yo no estoy en contra de la cárcel, quiero decir, yo estoy en contra del Estado y del capital. Y me parece que hay que fijarse en la cárcel, porque la cárcel es, o sea, un punto en el que la injusticia, o sea, y la inhumanidad, o sea, del régimen de dominación es tan evidente, ¿eh? Y además ataca de tal modo, de una manera tan directa, o sea, los instintos y la rebeldía humana, que es como si dijéramos la primera línea de la dominación, ¿eh? Aquí en este lado, o sea, digamos en Occidente o en la zona así es privilegiada del mundo, ¿eh? Es la cárcel. Y atacan a la misma base del ser humano. Sí. O sea, atacan de manera que uno renuncia voluntariamente a su libertad. Es decir, te dan a elegir, porque ser libre es elegir, ¿no? Entonces te dan un mal mayor para que no te quede más remedio que elegir el mal menor, ¿eh? Y eso, pues eso determina la vida de todo el mundo, vamos. Sí, el miedo. Claro. Cuando tiene 17 años, pues tiene mucho miedo, ¿no? A que le metan el talego. Pero claro, tiene muchas ganas también de hacer, yo qué sé, todo tipo de... Si no fuera por eso, pues... Ya, pero cuando tienes 50, pues tienes el miedo ya interiorizado. Y ya no necesitas ni tener miedo, o sea, estás cagado ya permanentemente, eres una mierda, vamos. ¿Tú qué opinas de los indultos? ¿Eso que ya se ha generado, son buenos? Yo pienso que el indulto como algo que se arranca al Estado es un buen objetivo, ¿eh? Podría, lo era entonces, ahora no tendría mucho sentido porque no te van a dar un indulto nunca en la vida. Pero bueno, o sea... la cuestión, quiero decir, el indulto es lo que derriba el muro o lo que abre la puerta, ¿eh? Y de lo que se trata, es decir, un preso debe luchar por su libertad. Y si no lucha por su libertad, pues mala cosa. Entonces, ¿los indultos nunca lo han dado por buena voluntad? Cuando utiliza la palabra arranca, no se lo han dado por amor al preso, sino por una luz, porque no le ha quemado remedio. Los indultos franco o estos o esta, estas leyes de no las han dado por conveniencia. Evidentemente por conveniencia, o sea, el espíritu ese de reconciliación, de hecho, si lo hubieran tenido, o sea, hubieran respondido a las reivindicaciones de la COPPEL, que eran justas, y además la COPPEL actuaba de forma pacífica, en un principio. Si la COPPEL actuó de forma pacífica, de hecho, los que sacaron, porque en tiempos de la COPPEL se decía, bueno, o sea, No de la COPPEL, de la post-COPPEL, o sea, en los celulares, ¿no? Se decía, la próxima vez hay que cogerles a ellos y matarles, ¿no? O sea, hay que cogerles con cuchillos y tal, porque anteriormente se había actuado de una manera democrática, moderada, total, y fíjate cómo respondieron ellos, si mataron a Dios y a su padre, si lo que hicieron fue tremendo, vamos. Es curioso, una vez se refleja mucho con lo que pasaba en la calle en esa época también. Sí. Con el movimiento social que había. Y... Sí, eso es muy importante, porque es que no, es que la calle y la cárcel no se pueden separar. O sea, la cárcel se sostiene porque desde la calle, evidentemente. O sea, si la gente no aceptara, no se sometiera a la cárcel, tanto desde dentro como desde fuera, pues la gente atravesaría las puertas, saltaría los muros, ¿sabes? Que no sé, cogería una excavadora y diría, ¡bum! Y nos derribaría, ya está, ¿por qué no? Si eso es factible. ¿Eh? Claro, el rollo es que aquí cada uno va por donde tiene que ir, ¿eh? Si cada uno fuera por donde quiere ir, y de pronto la peña dijera, pues ahora mira, en lugar de esperarme aquí, a ver a mi colega por tal, pues me voy a meter dentro y como voy con estos 200, ¿sabes? A ver que se me ponga. Por ejemplo, los presos de un módulo, si de pronto dijeran, pues vamos a saltar todos el recinto. O yo qué sé, o con, de alguna manera vamos a derribar el muro, pues podrían hacerlo, ¿eh? A lo mejor les dispararía, pero se cargarían a un par, qué sé. Si el picoreto seguro estaría durmiendo la siesta. Y de la cárcel esa que en Sudamérica el terremoto la derribó, se escaparon todos los presos. ¿Qué opinas tú de eso? Ah, mira, estupendo. Podría haber terremoto local en cada cárcel. Es que también, o sea, lo que tú has dicho antes, la idea de que los presos son gente ultraviolenta y tal y cual, eso no es verdad. O sea, la violencia no está encerrada en las cárceles. O sea, la violencia está por todas partes, vestida de uniforme o de traje o yo qué sé, cualquier persona montada en un coche potente y tal, es una máquina de matar. Nosotros mismos muchas veces, antes de empezar, humano de mierda, no sé qué, o con racismo, todavía. Todo eso es violencia también, en fondo. Ya, pero no es el mismo grado, ¿no? Eso. Bueno, pues ánimo, y ese libro tan bueno, pues... Este libro lo hizo un tío que se llama Manolo Revuelta, que es una especie de periodista que se especializa en estas cosas, que estaba muy próximo a la gente que andaba en esta historia, y el tío pues se lo curró bien. Tenía los documentos a mano y hizo un buen libro. La información que tú la ofreces es trascendente. Es importantísimo tener esa conciencia de la información para lograr conseguir el trabajo. Ya, no sé. Yo... Entonces, una...